RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Saludos desde Roma. Emitimos en directo desde la Vía de la Conciliazione, junto a la Plaza de San Pedro, Radio Nacional, informando desde el corazón del luto para 1.400 millones de fieles por la muerte del Papa Francisco. La ciudad tiene un tono extraño de normalidad, roto por una multitud de personas que está cruzando ahora mismo esta Vía de la Conciliazione junto a la Plaza de San Pedro. Se han desplazado aquí para vivir estas horas para la historia, el final de la Semana Santa, el adiós al Papa Francisco, una ciudad repleta de turistas. Lo estamos contando, lo vamos a contar todo en directo hasta la medianoche en Radio Nacional, Radio 5, Radio Exterior de España en 24 horas. Son las 8, las 7 en Canarias. Muerte del Papa Francisco. Especial 24 horas desde Roma. Radio Nacional de España. Carlos Núñez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hace unos minutos empezaba en esta Plaza de San Pedro el rezo del Santo Rosario. Maurio Gambetti lo dirigía. Pueden escuchar el rumor de los miles de personas que se están desplazando hasta aquí para escucharlo, para vivirlo. Ahora mismo el cuerpo del Papa Francisco va a ser trasladado hasta la Capilla de Santa Marta, pero antes el rito de la constatación hasta aquí, hasta Roma. Tienen que desplazarse en las próximas horas 135 cardenales que conformarán el cónclave que va a elegir al sucesor del Papa. Desde Mongolia, Lesoto, Albania, Timor Oriental, Tonga, Irán, el Papa, apodado por líderes internacionales como el Papa de la austeridad, el de la humildad, el que trató de que la Iglesia agachara la cabeza ante las víctimas de abusos de miembros de la Iglesia y que abrió sus brazos a países de África, Asia y otros continentes más allá de Europa. El horror de Gaza, denunciado por él, el abrazo al patriarca Kirill en un intento de unir más que confrontar, humildad y un guión que parecía escrito de su puño y letra para acabar sus días con los últimos actos solemnes de la Semana Santa. La visita a la cárcel y su último acto público, la bendición Urbi et Orbi, desde el balcón de la Basílica de San Pedro, en esta plaza que ahora mismo le reza y le llora. Regina del cielo e per intercessione dell'apostolo Pietro. Jordi Barcia, corresponsal en Roma y el Vaticano de Radio Nacional. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jordi, estamos pendientes ahora mismo de lo que está pasando en esta Plaza de San Pedro, de este rezo, pero también del rito que va a suponer el final definitivo del pontificado de Francisco. Ahora mismo, la constatación de la muerte del Papa. Sí, un rito durante el cual el médico del Vaticano leerá el certificado de defunción, un certificado del que ya disponemos, un certificado que ya tenemos, en el que se confirma que el Papa falleció por un ictus cerebral que le hizo padecer un coma y que llevó finalmente a un colapso cardiocirculatorio irreversible. El certificado médico atestigua además que el Papa sufría de lo que ya sabíamos, insuficiencia respiratoria aguda con una pulmonía bilateral multimicróbica, una bronquiextasia, es decir, una afección en los bronquios ya permanente, hipertensión y diabetes de tipo 2. El médico ha dado estos detalles en este certificado que, como digo, se estará leyendo en los próximos minutos en Casa Santa Marta, en este rito de constatación de la muerte ante el cardenal Farrell, el mismo que dio el anuncio de la muerte a primera hora de la mañana, y a continuación se llevará a cabo la segunda parte del rito, la segunda parte religiosa, en la que se trasladará el cuerpo del pontífice al interior del féretro en el que le vamos a ver seguramente en los próximos días. Pues ahora lo contamos, Jordi, gracias. Hasta la medianoche, todo lo que pase aquí en Roma lo van a poder escuchar, lo van a poder vivir, el sentir católico rezando a esta hora. Antía André forma parte del equipo de enviados especiales de Radio Nacional de España. Antía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Carlos, buenas tardes. Lo que estás viendo, lo que estás escuchando ahora mismo son los sonidos para la historia a los que nos vamos a ir asomando a lo largo de estos días. Cientos de personas, cientos de fieles ahora mismo están amontonándose, están rezando el rosario por el alma del Papa mientras buscan el abrazo de esa plaza, de esta plaza, la Plaza de San Pedro. Sí, sobre todo llama la atención el silencio que hay a pesar de las miles de personas que se han acercado a esta plaza. Todas las sillas que se han colocado para los fieles que han venido a seguir este rezo por el Papa Francisco están llenas, pero también hay muchas personas de pie rezando con sus rosarios en señal de recogimiento también. Hemos visto mucha emoción en algunas caras, algunas lágrimas también. ¿Ustedes viven aquí o han venido expresamente? Llegamos ayer, somos de Buenos Aires, Argentina, y teníamos que venir ayer y no pudimos venir. Lamentamos mucho lo que nuestro Papa argentino, el Papa de los pobres, y es una pena que se haya ido. La verdad que lamentamos mucho. Muchos fieles nos recuerdan que Francisco ha sido importante por los valores que transmitía y por cómo intentó cambiar la imagen de la Iglesia. Personas de todo el mundo han venido a rendir homenaje al pontífice y a rezar el rosario en esta plaza de San Pedro, un rezo que termina en este instante con las voces de los fieles. Muerte del Papa Francisco. Especial 24 horas desde Roma. Radio Nacional de España. Carlos Núñez. Un papa con una mirada en el cielo, pero con los pies en el suelo. Nuestro papa, decía este argentino, el papa de los pobres. Francisco se ha esforzado durante su pontificado en predicar precisamente esa austeridad, por ello, pero sobre todo por sus palabras, por su voluntad de cambio, logró acercarse a quienes decían que estaban algo desconectados de la Iglesia. Isabel Jiménez, enviada especial a Roma, en tu caso estás junto a la Casa Santa Marta, la que fuera residencia del Papa. Buenas tardes. Sí, Carlos, buenas tardes. Es una imagen muy diferente aquí a las puertas de la Casa de Santa Marta. Ya no queda prácticamente nadie, no ha habido ninguna congregación, pero sí algunas personas que han venido con total recogimiento a dar su último adiós, personas que han venido solas, en pareja, que miran con aflicción a las ventanas de esta residencia, a las ventanas donde calculan que están los apartamentos privados de Francisco. Rezan una plegaria en silencio y se marchan, se quedan mirando con ojos llorosos y vuelven a sus quehaceres, tal vez al rezo del rosario a la vecina plaza de San Pedro. Esto nos decía una de esas mujeres que han venido hasta aquí. Es stato un papa molto, molto importante, molto, e ha sbloccato tante situazioni e ha avuto tanto coraggio nel parlare di temi non scontati e scomodi per la Chiesa stessa. Una pérdida, nos decía, de una persona muy importante que ha sido capaz de desbloquear muchos asuntos, que ha hablado de temas de los que otros mandatarios no querían pronunciarse. En resumen, una pérdida para laicos y religiosos, pero evidentemente se siente mucho más aquí en el Vaticano para la comunidad religiosa. Por ejemplo, también hemos encontrado aquí a las puertas a una mujer, a una monja mexicana, trabajadora en el Vaticano, que ayer precisamente recibió la última bendición del Papa, así nos lo contaba. Sí, estábamos nosotras ahí en una de las vallas cuando él pasó por ahí donde estábamos nosotras y lo vimos cerca. Estaba un poco más delgado de la cara, muy blanco porque como pues no sale, entonces estaba así. Lo vimos así cuando pasó. Lo vimos en dos momentos ayer. Entonces eso nos ha impresionado mucho de verlo ayer y ya hoy la noticia de que ha muerto. A esta hora, tranquilidad aquí en Santa Marta. De momento no hay ninguno de esos fieles. Sí que aparecen algunos curiosos que vienen también, se hacen fotografías para el recuerdo. Aunque en los últimos minutos no ha entrado ningún coche, sí que hemos visto algunos y con que las matrículas apuntan a delegación diplomática. Comienza una larga despedida a un Papa, a Carlos, también a un jefe de Estado. Gracias, Isabel Jiménez. Anti André, cualquier novedad, cualquier punto de interés, nos pedís paso en directo desde donde estéis. Ahora mismo está cayendo ya la noche, empieza a anochecer en esta plaza de San Pedro aquí en Roma. Quiero saludar en directo en 24 horas, un saludo muy especial al enviado personal del Papa para misiones especiales y oficial de la doctrina de la fe, Jordi Bertomeu. Monseñor Bertomeu, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted puede presumir no solo de haber conocido al Papa Francisco, sino de haber sido su amigo, ¿no? Es un privilegio por haberlo conocido más de cerca a partir del 2018, cuando me envió por primera vez en una misión especial junto a Monseñor Scicluna a Chile, cuando había estallado la crisis de los abusos allí. Y a partir de entonces, pues ya un contacto casi semanal durante muy buen tiempo. y en los últimos tiempos pues también enviado especial a Paraguay, Panamá, Bolivia, estuve en México y ahora últimamente en los últimos dos años en México, en Perú, por el caso de los sodalicios. Sí, esto hizo que siempre que regresaba a Roma pues tuviera que estar en contacto pues muy permanente, porque muy muy estrecho con el Santo Padre, porque realmente era enviado especial personal, era un envío personal que él hacía. Por tanto, usted lo conoció de cerca. Decía yo en el comienzo de este programa especial en Radio Nacional, Radio 5 y Radio Exterior hasta la medianoche, en directo desde aquí, desde Roma, desde la Plaza de San Pedro, decía que el guión parecía escrito por la propia mano del Papa, es decir, terminar la Semana Santa, participar de algunos de los actos más solemnes, dar desde aquí, desde el balcón, la bendición Urbi et Orbi y luego despedirse. No sé si lo comparte, si ese guión es el que el Papa Francisco habría querido. Estamos todos en manos de Dios y no puedes controlar el momento de la muerte. Y realmente uno dirá, es casualidad. Yo lo veo más como una providencia de Dios, el hecho de que sí, ha sido el lunes de Pascua, en el día que los cristianos celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte, que el Papa ha sido llamado ya a este abrazo eterno con el Padre, este Padre que él ha ido descubriendo a lo largo de su vida, del cual te ha hablado con aquel convencimiento de un hombre de Dios. Porque aquí el Papa Francisco, yo el primero, es decir, la tentación era verlo al principio pues esto como un gran gobernante, una persona de gobierno que lo hizo, y lo hizo muy bien. Yo creo que ahora por ahora sería uno de los grandes políticos que tenía el mundo, en este sentido de el que se interesa por la polis, por el gobierno de la comunidad. Pero por otra parte, fui descubriendo en este trato personal al hombre de Dios, a este jesuita de toda la vida, que era el padre Jorge Mario, este hombre enamorado de un padre misericordioso que le ayuda a mirar el mundo con la mirada que Dios nos mira. Entonces este es el buscador, es el Papa que lo vas descubriendo, enamorado de la humanidad, enamorado de la gente, sin etiquetas, el que se acerca a cualquiera o deja que cualquiera se acerque a él, cualquiera que esté interesado en mirar su corazón, sin pedirle de entrada en qué confesión estás, a qué partido perteneces o cuál es tu idea de la vida. Cualquiera que se acercaba a él tenía la puerta abierta de su corazón. Por eso nos decían algunos fieles de los miles que se concentran aquí en la Plaza de San Pedro, nos decían: nuestro Papa, entre lágrimas, ha muerto el Papa de los pobres. Sí, realmente es un Papa, ha sido un Papa outsider, ¿eh? Es decir, él vino, siempre decía, a mí me escogisteis de lejos, él venía de la periferia, lo cual lo hacía interesantísimo, es decir, es el Papa de la periferia que lo sitúan en el centro. Lo cual, esto que podría terminar esquizofrénico, para este Papa era la ocasión de unir estos dos polos, ¿no? Como también llega un momento que el Papa se da cuenta que él hace todo un camino personal de acercarse a las víctimas de abusos sexuales. Digo personal porque él, como cualquier obispo de su edad, pues pensaba que los niños abusados con el tiempo pues se rehacen, es decir, tiene una gran capacidad de resiliencia a los menores. Y en cambio, él se encuentra personalmente con víctimas de abusos sexuales y se da cuenta que están tan dañados como el primer día. Con lo cual, entiende en su corazón que la persona abusada arrastrará toda su vida aquel sufrimiento y que hay que hacer algo, pero con decisión. Entonces, aquel Papa de 83 años, que es el que yo conozco ya en el 2018, el que conozco a fondo, es un hombre que, insisto, con 83 años, que es cuando una persona ya está hecha, ya no esperes que cambie de mentalidad. Pues es un hombre que cambia de mentalidad, entiende que la persona siempre está por encima de la institución, no podemos defender tanto a la Iglesia que dejemos de lado a las personas, y se decide, pero de una manera muy valiente, a cambiar la legislación de la Iglesia para que la víctima esté en el centro y que la Iglesia deje de ser una Iglesia sorda para que escuche el clamor de las víctimas. Claro, esto lo hace interesantísimo este hombre, como a los 83 años es capaz de hacer esto, pero porque, claro, en el fondo es un jesuita que lo suyo es el discernimiento, es escuchar la voluntad de Dios. Con libertad, si Dios le pide a los 83 años cambiar, él cambia. Esto lo dice interesantísimo, sí. Le voy a pedir que esté unos minutos más con nosotros, pero quiero pedirle a Jordi Barcia que tiene alguna novedad en torno al testamento del Papa, nuestro corresponsal en Roma. Jordi, adelante. Sí, buenas tardes. La novedad es que se ha dado ya a conocer. Es un testamento breve de apenas 7 párrafos y que explicita un deseo que ya conocíamos del Papa Francisco de ser sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor. Lo que dice el testamento a grandes rasgos es: deseo que mi último viaje terrenal concluya precisamente en este tan antiguo santuario mariano en el que, recuerda, siempre ha ido antes y después de sus viajes apostólicos, y además ha tenido pues una devoción especial por la Madre de Nuestro Señor María Santísima, por la Salus Populi Romani. Por eso pide que sus restos mortales reposen, esperando el día de la resurrección, dice, en la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Algunos pequeños detalles que hablan también del Francisco que conocemos es que en el testamento explicita que el sepulcro debe estar en el suelo, debe ser simple, sin ninguna decoración particular y con una única inscripción, Franciscus, es decir, Francisco en latín. Y concluye el testamento diciendo que el Señor dé la merecida recompensa a aquellos que me han querido y que van a seguir rezando por mí. El sufrimiento que se ha hecho presente en la última parte de mi vida se lo he ofrecido al Señor para la paz en el mundo y la hermandad entre los pueblos. Gracias, Jordi Barcia. Pues, Monseñor Bartomeu, ¿cómo valora ese testamento, esas claves que nos acaba de contar nuestro corresponsal? Él había dado ya pistas sobre este testamento y por eso que ahora que lo acabo de escuchar, lo he escuchado con mucha emoción, porque es el Francisco que he conocido, el Francisco que vino al mundo pobre y se va igualmente pobre, se va sin nada. Él lo decía mucho: me iré como he venido, sin nada. Y solo se lleva en las oraciones que de aquellos fieles o la buena onda de aquellos que él pedía con aquel sentido de humor del porteño que es él, que era él de Argentina, ¿no? Es decir, enviarme oraciones o si no, al menos buena onda, ¿no? Se lleva solo estas oraciones, esta buena onda que le podamos enviar todos aquellos que compartimos con él el mismo sueño de Francisco, es decir, este sueño de una hermandad universal, una paz real en el mundo. Por eso, sí, no me extraña absolutamente nada que este fuese su testamento y sus disposiciones para el funeral, para, bueno, más que para el funeral, que es para su entierro, que fuera esta sencillez, esta simplicidad, este irse casi, diríamos, sin hacer ruido o haciendo el menor ruido posible. Desde luego la noticia es mundial, pero el Papa elige tener su sepulcro en el suelo, con esa inscripción, la de Franciscus. Los cardenales eligieron al Papa y el Papa le eligió a usted. ¿Qué le ha dejado en lo personal? ¿Qué le ha dejado en algo que usted ya vaya a ser distinto para siempre? Pues mire, hay un hecho que a mí en aquel momento me sorprendió y ahora pues lo entiendo. Él, durante los primeros meses del 2018, que en que iba cada semana allí a su apartamento, porque tenía que tomar decisiones importantes en Chile. Y el que iba conociendo el asunto este era un servidor, es decir, lo seguía desde hacía tiempo, y como enviado especial pues quería que fuese informándole semanalmente de lo que ocurría, e incluso me consultaba algunos hechos, ¿no? Pero siempre me decía: esto lo has rezado. Digo: sí, santo padre, lo he rezado. Y entonces, pues no sé, lo que usted considere oportuno hacer. Yo, ¿cómo puedo yo incluso sugerir al Papa lo que tiene que hacer? Entonces un día me dice: mira Jordi, me tienes que hacer un favor, te irás un mes a hacer ejercicios ignacianos. Yo en aquel momento me quedé sorprendido porque yo, santo padre, estamos con tantísimo trabajo, ahora me pide que el mes de julio-agosto esté un mes en España, tenía que ser en Cantabria con un jesuita especialista en dar ejercicios, pero estar un mes fuera de Roma con el trabajo que tenemos. Claro, allí entendí que quería que entrase, el Papa quería que yo entrase en esta espiritualidad ignaciana del discernimiento de las emociones del espíritu, es decir, qué es lo que Dios en tu corazón te va diciendo, que es un modo, es una espiritualidad muy propia, insisto, de la espiritualidad jesuítica. Entonces, después de aquel mes, sí que salí diferente. El Papa me invitó a hacer cada día contemplación, es decir, la contemplación a partir del Evangelio y dejar que Dios te hable en estas emociones que pueden ser en consolación o en desolación. Mire, resumiendo, les podría decir que el Papa me enseñó a rezar. Claro, esto es muy sorprendente. Y cómo el rezo puede influir en tomar decisiones que a veces son tan graves, que pueden tener hasta muchas dimensiones, ya no solo eclesiales, sino incluso políticas. No, esto fue para mí un descubrimiento que hice con el Papa Francisco, ver este lado de un Papa muy espiritual, un Papa muy de Dios, un Papa que encarnaba el Evangelio, es decir, ya no solo el Evangelio, yo creo que el Concilio Vaticano II se lo llevó a su ADN, ¿no? Es decir, es el Papa que ha entendido una iglesia que tiene que estar en la modernidad, que tiene que convivir con otras muchas opciones, otras muchas creencias, y tiene que intentar buscar siempre aquello que nos une, no lo que nos separa. Bueno, es que son muchas las facetas que fuimos comentando. Un día me dice el Papa, Santo Padre, usted, sobre esto, ¿qué tenemos que hacer? Y me dice, mira, yo cuando era joven, cuando era jesuita, un joven superior provincial jesuita allí en Buenos Aires, yo tenía solución para casi todo. Me he hecho mayor y veo que no tengo solución para casi nada. Y que el Señor me ha hecho pontífice. Y he entendido que pontífice es el que hace puentes. Por tanto, lo único que tengo que hacer yo es hacer de puente entre mucha gente para entre todos encontrar la solución, lo que hoy llamamos sinodalidad, ¿no? Es decir, ves este Papa humano que va entendiendo en el fondo de su corazón grandes, como grandes verdades, aquellas grandes verdades muy humanas, muy sencillas, pero también muy complejas para llegar a ellas. Y es lo que lo hace, insisto, tan interesante, que deja un legado que no puede ser sino continuado. Tenemos que ir profundizando en esta espiritualidad de la sencillez. Era muy devoto, siempre te daba estampas, siempre que podía, de Santa Teresa de Lisieux, esta infancia espiritual, muy devoto de estos santos, de la sencillez, de la simplicidad, que llegan a grandes conclusiones de lo más complejo teológico, aquellas soluciones que tú puedes compartir con tu mamá, con tu abuelita, y te entiende. Dice usted que le enseñó a rezar, no sé si también le enseñó a escuchar, porque al final el rezo es de alguna forma de ida y vuelta, ¿no, monseñor? Mire, él llegó a una conclusión después de lo de Chile, en el 2018, un día que fui, acudí allí a su apartamento privado en aquellas charlas en las que, pues, él sí, sobre todo escuchaba, también es verdad, es decir, te dejaba hablar a ver qué le contabas, ¿no? Porque él estudiaba los dosieres, pero sobre todo escuchaba a aquellos que los traían y a muchos otros, porque en el fondo nunca se terminó de fiar de la curia, y entonces él escuchaba mucha más gente, quería hacerse una idea más complexiva, y me dijo así, dice, mira, ¿sabes dónde está el problema, Jordi? Y yo digo, a ver, ¿qué me dirá el Papa, ¿no? Dice, el problema está en que tenemos una iglesia sorda. Nuestra iglesia está sorda a la gente que sufre, sorda a los abusos. Esto no puede ser así, esto no puede continuar. Y de allí salió, esto era, recuerdo que la primera semana de diciembre del 2018, un convencimiento que lo vi explicitado la semana siguiente cuando me indican, dice, mira, el Papa ha convocado para la tercera semana, mes de febrero del 2019, una cumbre mundial de presidentes de conferencias episcopales para que todos analicen el problema de los abusos sexuales en la Iglesia. Porque, claro, entendí que fue cuando el Papa se da cuenta que sus convicciones no se las podía quedar para sí, quería compartirlas con los obispos del mundo. Es decir, la Iglesia no puede continuar siendo una Iglesia sorda a los abusos. Digo esto pues, como ejemplo de como un ejemplo de cómo él llegaba a estas convicciones, insisto, muy sencillas de comprender, que las puede comprender cualquiera, y las convertía en política eclesial, las convertía en grandes decisiones que luego ya tomaban cuerpo, incluso legislativo. Y por eso llegó tanto a tantos políticos. Monseñor Bertomeu, enviado personal del Papa para Misiones Especiales y Oficial de la Doctrina de la Fe, gracias por habernos atendido en este especial desde aquí, desde Roma. Y nada, que pase usted una buena tarde. Ha sido un placer escucharle, un gusto, y todo el abrazo de 24 horas de la Radio Pública. Muchas gracias y bueno, todos unidos en estos momentos de dolor, pero también de serena confianza, porque hemos dejado al Papa en las mejores manos de todas, las manos de Dios. Por eso hay serenidad y paz. Gracias. 8 y 24 minutos, 7 y 24 en Canarias. Muerte del Papa Francisco. Especial 24 horas desde Roma. Radio Nacional de España. Carlos Núñez. 8 y 24 decía, 7 y 24 en Canarias. Saludamos en directo a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo. Señora Díaz, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Nos decía el señor Bertomeu que moría también un gran político, ¿no? Sin lugar a dudas. Yo, desde luego, en primer lugar, ¿no?, mostrar las condolencias, el pésame, pero creo que se va un referente, un faro de humanidad en el mundo. He conocido a muchísimas personalidades en el mundo y creo, lo he dicho muchas veces, que él es un auténtico referente en un mundo que necesita, ¿no?, de faros que nos iluminen en muchas ocasiones, y creo que sí que es un referente de la humanidad, de la dignidad, del trabajo decente. Lo he dicho muchísimas veces, he conversado muchísimo con él y él ha escrito mucho sobre el trabajo decente, las relaciones desiguales entre el norte y el sur, sobre la pobreza. Él ha escrito y me hablaba mucho sobre que la desigualdad es una decisión política y está en nuestras manos, ¿no?, cambiarla. Pero fíjense, ¿no?, lo que indica un poco su visión es que el primer viaje que hace el Papa Francisco es a Lampedusa, diciéndonos, ¿no?, al mundo lo que él quería comunicar, y como bien sabemos también estaba planteando un viaje a la Isla del Hierro, ¿no?, aquí. Es decir, que sí creo que es una persona, un referente también desde la política con mayúsculas, o si quieren ustedes, la atención de la red pública, ¿no? Usted tenía una relación especial con él, se reunió dos veces, la última hace poco más de un año. Tuvieron complicidad, ¿no?, con buena sintonía. Muchísima. Le tengo, hacía seguimiento casi semanal con él, sin casi. Y le tenía un afecto y un cariño muy importante. He tenido conversaciones que no voy a desvelar jamás con él, de lo más interesantes, y también, si me permiten, bueno, me ha transmitido, ¿no?, una manera, yo creo que, de caminar, ¿no?, que él tenía, que le hacía, ¿no?, en su propia vida, que, bueno, que es esto que me ha dicho, ¿no? Yolanda, la esperanza nunca defrauda y tenemos la obligación de generar esperanza en el mundo, ¿no? Y me ayudaba siempre, ¿no?, a seguir adelante, incluso en momentos muy difíciles, ¿no? Creo que sí, he tenido la gran suerte de compartir con él muchísimas reflexiones, pero también una trayectoria que creo que tiene que ver con la paz, tiene que ver con el Papa que salió, ¿no?, en defensa de Palestina, tiene que ver con, y también, si me permiten, ¿no?, con regresar a una visión misionera en la Iglesia, ¿no?, saliendo de los palacios y creo que casi cercana, ¿no?, a una visión mucho más humilde, ¿no?, y ligada a la pobreza, a la gente que lo necesita, ¿no? Es el Papa, ¿no?, referente para la juventud en el mundo. Es decir que, bueno, he tenido mucha suerte conversando con él, pero insisto, hacía seguimiento semanal de lo que él hacía. Iba a tener un proyecto con él a través de las escuelas, que muy importante para él, que en el que estaba volcado, y desde luego creo que su legado es impresionante. Hemos escuchado aquí ya algunas palabras que definen al Papa, que se vienen repitiendo también de otros líderes políticos mundiales: el Papa de la humildad, el Papa de los pobres. Incluso ha recibido el mensaje de cariño de su presidente, de Javier Milei, el presidente argentino, pese a que en su día le denominó en uno de sus mensajes como un enviado del demonio sobre la tierra. Es decir, tenía una relación bastante tortuosa. Hoy son buenas palabras de Milei, pero en cualquier caso se ha ido un gran embajador de la paz, por ejemplo, y sobre el asunto de Gaza, no sé si es la gran espina que se ha llevado el Papa clavada en su corazón, ¿no?, porque hasta el último día ha mostrado su desgarro, ¿no?, por lo que estaba pasando allí. Sin lugar a dudas, Palestina, pero me consta que todas las guerras del mundo además lo digo, no voy a desvelar, insisto, ninguna conversación, pero en su vocación estaba, sin lugar a dudas, la denuncia de todos los conflictos bélicos en el mundo. He hablado ahora de Palestina sencillamente por esto. Es el Papa de la paz, de la humanidad, es el Papa que no se rindió ante las injusticias, que son múltiples en el mundo. Es el Papa que creo que, bueno, de la serenidad, ¿no?, y también de las certezas y de la esperanza. Es decir, que realmente es, sí es un embajador. Cuando digo que es un embajador del trabajo decente, es que él le da una fuerza, ¿no?, al mundo del trabajo en el que creía profundamente. He tenido largas conversaciones sobre este hecho con él, incluso sobre la reducción de la jornada laboral. Recuerden ustedes... Ah, sí, cuando eso, salí, eso lo trato personalmente. Sí, sí, recuerden ustedes que salí de... Y él escribió sobre la reducción de la jornada laboral... es el Papa de la emergencia climática, Laudati Si, sin lugar a dudas. Es el Papa que sí fue una esperanza, y es una esperanza para los jóvenes, ¿no?, por la emergencia climática. Es decir, que realmente su legado es clave, ¿no? Pero yo me quedaría con que es un faro de humanidad y que no se ha rendido jamás frente a las injusticias. Y esta frase tan bonita que me ha dicho, ¿no?, de Yolanda: no te olvides jamás, la esperanza nunca defrauda. Y yo creo que tenemos que transmitirle esto al mundo, que es mucho más fuerte, ¿no?, mucho más fuerte ese mensaje de esperanza que a veces lo que otros y otras nos quieren hacer llegar, ¿no? Hoy el mundo tiene puestos sus oídos en esta plaza de San Pedro, en Roma. ¿Usted va a formar parte de la representación española en el funeral? Lo va a decidir el gobierno de España, y en cuanto avancemos en esta materia se lo vamos a comunicar. Pero intuyo que le gustaría, por lo que dice. yo saben que cuando digo que todas las semanas me ocupaba y leo todo lo que escribía, todo, en fin... es que le tengo no solo respeto institucional, que eso por supuesto, y lógicamente también tenía discrepancias con él en materias sensibles, ¿no? Aborto, pero, derechos LGTBI, sí, por supuesto, derechos LGTBI, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, pero es verdad que hacía un seguimiento y le tenía un cariño personal. Siempre digo que el hecho de que él fuera argentino y yo gallega, ¿no?, hay un vínculo ahí potente. Recuerdo bien, ¿no?, las conversaciones que teníamos los dos, esa ironía, ¿no?, ese humor que tiene, ¿no?, que es muy propio y casi que es un puente en común, ¿no?, entre Galicia y Argentina. O sea que le tengo mucho cariño, y realmente estoy, sí, me he quedado impactada hoy cuando conocí la noticia. Sí, es una tristeza. Cuando empiece el cónclave, habrá un nuevo papa, cuando ese cónclave decida. ¿Teme usted que el próximo papa sea menos aperturista, sea más conservador, no tenga, digamos, la mirada tan abierta como la ha tenido el Papa Francisco para determinados asuntos? Yo creo que el paso, ¿no?, el camino que ha abierto la Iglesia Católica debe de ser continuado, y creo que ese es el mensaje de esperanza que yo quiero transmitir. Es decir, ese Papa de la paz, de la juventud, de la denuncia, ¿no?, de las desigualdades entre el sur global y el norte global, ese Papa del trabajo decente. Yo creo que ese camino que abrió la Iglesia es el que debe seguir adelante, ¿no? Y espero y deseo, ¿no?, que este legado tan profundo, ¿no?, desde luego encuentre el sedimento necesario para seguir haciendo las cosas bien. Por tanto, me voy a poner en esa misión de esperanza también, y de, como decía él, ¿no?, de que no aflojara nunca, ¿no? Pues yo creo que no hay que aflojar, y sí que transmitir una posición, ¿no?, de humanidad y de derechos humanos, ¿no?, que es tan necesaria en este momento, ¿no? El embajador de la paz era él. Yo decía en los últimos meses, ¿no?, que de las pocas personalidades que hablaban de paz, una de ellas era el Papa Francisco, ¿no? No sé si esto nos sitúa en una España menos a confesional, porque con Juan Pablo II se decretó un día de luto, ahora se han decretado 3 días de luto oficial. Esto es porque hay también una sintonía no solo con usted, sino con el gobierno en general que tenemos en este momento. Bueno, yo creo que nuestro país es aconfesional. Yo no soy una persona creyente, pero respeto profundamente a las personas que lo son. Me lo han enseñado en mi casa y así lo hago. Estoy muy vinculada, como saben ustedes, a la doctrina social de la Iglesia. Él lo sabía también. Pero soy muy respetuosa con las personas que son creyentes, sin lugar a dudas, y nuestro país es un país aconfesional. Lo que me parece es que en este caso, ¿no?, las personas que son relevantes, lógicamente se acompañan, ¿no?, de días de luto, y me parece que esto es lo único importante, ¿no? Pero insisto, desde el respeto absoluto. Me lo han enseñado en mi casa, aunque estoy muy vinculada, insisto, a la doctrina social de la Iglesia. Sigo los debates de la Iglesia con mucho interés, y creo que esto es lo que procede, ¿no? Una pena, ¿no?, que se quedara ese viaje, el viaje a Canarias, marca de ese compromiso que él tenía y que usted señalaba en el comienzo de esa entrevista en Lampedusa, en la isla de Lampedusa, cuando empezó su papado, que hubiera pasado también por Canarias como era su deseo, ¿no? Sin lugar a dudas, sí. Y esa defensa, ¿no?, tan profunda de los derechos humanos y de las personas migrantes, es que... La ética que transmite, el hecho de que su primera presencia no sea en Lampedusa, yo creo que lo decía todo ya, ¿no? Yo creo que era un mensaje al mundo, ¿no? Y desde luego esta presencia, ¿no?, por eso que él era tan político. Yo salía de mis conversaciones con él diciendo, claro, tuve reflexiones políticas profundas con él, ¿no? La desigualdad es una decisión política, Yolanda me decía, ¿no? Y por tanto está en nuestras manos cambiarla, ¿no? Es una lástima que muchos políticos y políticas en ejercicio no sepan que esto es así, ¿no? Y que el Papa lo tuviera tan claro, ¿no? Pero es que también es una decisión política lo que está pasando con las personas migrantes, ¿no? Yo creo que me quedaría con que es un faro de humanidad. Tenía un sentido del humor súper lindo, vamos, brutal, y desde luego, más allá de la experiencia personal que lo fue, y aprendí mucho con él, me daba mucha fuerza, creo que es un referente para el mundo, sin lugar a dudas. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo, gracias por haber estado con nosotros en directo en este especial desde Roma. Gracias, vicepresidenta. Gracias a ustedes. Cae la noche aquí en la plaza de San Pedro, empieza a caer la noche, la oscuridad cubre ya la plaza, pero sigue repleta de gente, hay miles de personas aquí concentradas que están en esta suerte de velatorio que se ha improvisado aquí en esta plaza de San Pedro, cuando son las 8:37, 7:37 en Canarias. Muerte del Papa Francisco. Especial 24 horas desde Roma. Radio Nacional de España. Carlos Núñez. Escuchábamos hace un momento algunos fieles argentinos que ya están aquí, que han venido aquí a vivir esta Semana Santa tan espectacular en lo sentimental, en lo simbólico, y que ha culminado con esta muerte del Papa Francisco por ese ictus y colapso cardíaco en este lunes 21 de abril. El Papa Francisco ha sido el primero en muchas cosas, aunque la más singular, por la que pasará a la historia con más autoridad, será por haber sido el primer Papa latinoamericano. Mónica Cartes, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Argentina llora también, igual que esta plaza de San Pedro, a uno de sus compatriotas más relevantes. Una foto del Papa descansa hoy a los pies del altar en la Basílica de San José de Flores, en el centro del barrio de Buenos Aires, donde Jorge Bergoglio nace parte de una familia con 5 hijos. Allí se multiplican los homenajes, donde descubrió su vocación religiosa. Se nos fue el Papa de los pobres, de los marginados, de los que nadie quiere, o en todo caso los que muchos excluyen. Los vecinos le recuerdan humilde, solidario y, como siempre, mantuvo lazos con las villas marginales que visitaba, así como con la capital, donde fue arzobispo antes de ser pontífice. Jornada de oración en Argentina, que lamenta no haber visto a Francisco antes de morir. A Francisco, desde cada lugar donde estemos, la mejor flor que él puede recibir, que es una misa. La mejor flor del alma es una misa. El luto nacional seguirá hasta el próximo lunes, banderas a media asta en un país que agradece su legado. Me acuerdo más que nada las dos frases de él a favor sobre lo de esto de los bisexuales, los homosexuales y todo eso, y va a doler bastante en el alma a la gente. En la plaza de San Pedro dio su bendición y como fue su vida al servicio de todos, la terminó. El gobierno y presidencia despiden al Papa con mensajes en redes sociales, aunque el mensaje más emotivo llega desde su amado club de fútbol. El San Lorenzo de Almagro celebra que Jorge Mario Bergoglio nunca olvidase su amor por el ciclón. Envueltos en un profundo dolor, le dicen adiós, gracias y hasta siempre. Gracias, Mónica. Gratitud, reconocimiento al pontificado de Francisco, que se extiende por todo el planeta, en Latinoamérica, en Norteamérica también, en Asia y en Europa. Se han celebrado misas, se están celebrando a esta hora, en su recuerdo, en muchos puntos del planeta. Esta que escuchamos es la de la Catedral de Westminster en Londres, que sigue en marcha a esta hora. Líderes de todo el mundo destacan la cercanía de Francisco y su papel reformador de la Iglesia. Gaza was a little bit a symbol of all his symbol, one of the symbols of his pontificate. Y desde Jerusalén, marcado y por la ofensiva israelí sobre Gaza y Cisjordania, el cardenal Piazzaballa destacaba la preocupación del Papa Francisco por los horrores que sufren en la franja y su voluntad de diálogo. El mundo despide un Papa que deja su huella en la Iglesia, lo hace incluso un país laico como Francia. Las campanas de Notre Dame han sonado 88 veces en honor al pontífice. Allí en la catedral de la capital francesa está el corresponsal de Radio Nacional de España, París, Antonio Delgado. Buenas tardes. Buenas tardes. Puertas abiertas aquí en Notre Dame hasta medianoche. Las visitas turísticas se han cancelado, pero hay una vigilia de oración en honor del Papa difunto y a esta hora un trasiego continuo de personas. En la cola de entrada, mezcla de fieles y de turistas, la italiana Estefania cree que la muerte de Francisco es una pérdida también para los no creyentes. No, anche non credenti, quindi è una perdita un po' per tutti. Un sentimiento de gran tristeza. Porque es una gran pérdida para el mundo, una persona tan humana, tan entregado a la gente. Es beaucoup de tristeza, pero a la fois aussi une espérance. Es mucha tristeza y a la vez esperanza, dice François, porque la vida de la Iglesia va a continuar. Francisco no estuvo en la reapertura de Notre Dame en diciembre, prefirió evitar esos fastos. Hoy, en el altar de la Catedral de París, sí hay un gran retrato de él presidiendo el rezo. Más allá de la Catedral, Francia, como dices, es una república laica que intenta no mezclar las cosas del Estado y la religión. No hay duelo oficial, pero políticos de toda ideología han ensalzado su figura, empezando por el presidente Macron, que ha definido a Francisco como un luchador por la justicia siempre al lado de los más débiles. La Torre Eiffel se va a apagar esta noche en homenaje al Papa fallecido por decisión de la alcaldesa, la socialista Anne Hidalgo. Gracias, París. Antonio Delgado, en este hilo que nos conecta con distintas capitales desde aquí, desde Roma. Volvemos a esa plaza de San Pedro Anti André, cada vez más fieles congregados en esta plaza donde ya es prácticamente noche cerrada, pero lo que hay es cada vez más fieles. Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Sí, a pesar de que es completamente de noche, los fieles no han dejado de acercarse, eso sí, la parte donde estaban colocadas esas sillas de los fieles que se han querido acercar más para seguir ese rosario. Esa zona ya está completamente cerrada, pero esta plaza de San Pedro está llena todavía de personas que se han querido acercar hasta aquí, personas que se están haciendo fotos, están rezando también algunos el rosario, los que no han podido llegar a este rezo. Y sobre todo, algunas de las personas con las que hemos podido hablar han ensalzado la figura del Papa Francisco. Por amor a la Iglesia, por amor al Papa y en agradecimiento por todo lo que ha hecho. Creo que es una persona que ha tendido puentes en la Iglesia, en el mundo, y creo que tenía que venir para agradecer a él y al Señor, pues, por todo lo que, todo el tiempo que él ha estado y todo lo, el bien que ha dejado en la Iglesia y en el mundo entero. Hemos visto a personas con banderas de Mozambique, de India, de Argentina. Lógicamente hay una gran mayoría, todos ellos ensalzando la figura del Papa Francisco, y que han venido hasta aquí, hasta la Plaza de San Pedro también para despedirlo. Gracias, Santi André, en directo desde la Plaza de San Pedro. La tradición católica en España sigue innegablemente arraigada. De hecho, nuestro país es el tercero que más cardenales va a tener presentes en el cónclave, por detrás de Italia y de los Estados Unidos. La Conferencia Episcopal Española ha trasladado su profundo dolor por la muerte de Francisco, de su pontificado. El presidente de los obispos españoles, Luis Argüello, ha destacado su riqueza en doctrina, también en gestos. Alba Urrutia. Sí, las banderas están a media asta y este martes a las 9 de la mañana se abre el libro de condolencias que estará disponible hasta el sábado por la mañana. La noticia sorprendía a todos, también a la Iglesia española, que aunque reconocen que Francisco estaba muy delicado de salud, no esperaban este desenlace. Luis Argüello es presidente de la Conferencia Episcopal. Ciertamente para mí ha sido una sorpresa grande que me ha recordado también una mañana cuando murió Juan Pablo I, que fue una cosa muy repentina. Es verdad que todo aquello se esperaba muchísimo menos, pero para mí ha sido ciertamente esta mañana una sorpresa. Argüello ha hablado de dolor y esperanza en este momento y ha pedido a creyentes y no creyentes que recen por Francisco, por un papa que siempre miró, dicen, hacia la periferia. Francisco García Magán es secretario general de la Conferencia Episcopal. Toda su preocupación en sentido amplio por evitar esa cultura del descarte y ahí pues con los pobres, con los marginados, presos, inmigrantes, etcétera. Y luego, sin duda, pues poner en subrayado algo que está presente en la naturaleza de la Iglesia, que es la sinodalidad, como expresión de que la Iglesia es comunión. Es comunión. En las próximas horas las diócesis informarán de cuándo van a celebrar los funerales en honor a Francisco. Gracias. Los reyes se han sumado a las condolencias por la muerte del pontífice. Felipe VI y Leticia, que se vieron en más de una ocasión con Francisco, han enviado un comunicado expresando su pésame, su afecto, su cariño, el cariño de la Casa Real, también del pueblo español. Lucía Yeste, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En ese telegrama de pésamo, el rey destaca la defensa que siempre ha hecho el Papa Francisco del diálogo y el consenso para conseguir un mundo más justo y más solidario. Y también su trabajo en favor de los más pobres, su dedicación para llevarles ánimo y consuelo. En este mensaje, el rey, en nombre propio del Gobierno y del pueblo español, junto a la reina y toda la familia real, ha trasladado su pésame a toda la Iglesia católica. La Venezuela está en contacto con el Gobierno y con el Vaticano para concretar el protocolo que se va a seguir por parte de España en el funeral por el Papa Francisco. Lo que parece claro por los precedentes es que la delegación española la encabezarán los reyes, acompañados naturalmente por miembros del Gobierno. Recordábamos hoy que en el funeral por Juan Pablo II en abril de 2005 los reyes, entonces Juan Carlos y Sofía, estuvieron acompañados por el propio presidente del Gobierno, entonces Rodríguez Zapatero. De momento, lo que sí nos han confirmado desde la Casa Real es que Felipe VI y Leticia pasarán mañana por la Nunciatura, la Embajada del Vaticano en Madrid, para firmar en ese libro de condolencias que, como decíamos, estará abierto hasta el próximo sábado. Y lo harán, Carlos, acompañados por la madre del rey, la reina Sofía. Gracias, Lucía Yeste. Escuchábamos antes a la vicepresidenta Díaz de Sumar lamentando la muerte del Papa y esperanzada con que ella pueda estar también en la delegación que represente a España estos días aquí en Roma, esperanzada también con que su sucesor no dé pasos atrás en la línea aperturista que Francisco ha dejado. La portavoz nacional del PSOE también espera que el nuevo pontífice siga su legado, Esther Peña. Lo que sí que confiamos es que los pasos de gigante que dio el Papa Francisco en aras de la paz, de la justicia social y de la atención a los más vulnerables sea un camino que no se pueda desandar. Y han sido muchos los políticos que han mandado también mensajes en esa línea de condolencias, de esperanzas, porque la Iglesia sigue el camino de apertura. El portavoz de Podemos ensalzaba, Pablo Fernández, la defensa del Papa por los derechos humanos. Ha sido un Papa que ha usado su poder para alzar la voz contra la desigualdad, en apoyo de los más vulnerables, en defensa de las personas migrantes. Palabras de Pablo Fernández, pero también de Esther Muñoz, José Antonio Fuster, que han sido los encargados de ponerle voz a las reacciones de PP y Vox. Sabéis que ayer era el día del año más importante para todos los cristianos, un día de gozo y alegría, y desgraciadamente hoy es uno de los días más tristes para cualquier católico. El Papa Francisco ha regresado a la casa del Padre y también nos unimos a con las oraciones por el eterno descanso de su alma. Permitidme hablaros con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Y sonido de la Catedral de la Almudena en Madrid. El cardenal José Cobo ha presidido una misa en recuerdo del Papa Francisco. Ha comenzado a las 7 de la tarde. Allí está Clara Kronborg. Clara, buenas tardes. Muy buenas tardes. Una misa muy emotiva en la que se ha recordado al pontífice de la mano de las palabras, como dices, del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, que además de decir que Francisco era el Papa de la misericordia y la esperanza, ha dicho también que miraba a lo importante, hacia el futuro, y que siempre luchó porque la Iglesia fuera de la gente. Francisco no se ha fijado tanto en la institución de la Iglesia, sino ha tenido muy en cuenta que la gente pudiese estar en la Iglesia, que la gente, sea quien sea, aquel todos, que la Iglesia pudiera ser la madre que acoge a todos. Una misa repleta de personas que incluso se sentaban en las escaleras de la Almudena, devotos y fieles que han acudido a esta catedral durante todo el día y que sobre todo resaltan la bondad del Papa Francisco con los que menos tienen. Y como estaba involucrado más en esas obras sociales, ¿saben? En esa parte de carismática y todo eso, sí. Un buen papa, exacto. Sí. El papa, pues somos muy del Papa Francisco. Somos católicas practicantes y tenemos mucha pena. Una pena que hoy ha sido compartida aquí en esta Catedral de la Almudena de Madrid en forma de misa. Son muchos los escenarios de esta despedida, pero el principal, el central, está aquí en Roma. Volvemos a la calle, volvemos al sonido de esta ciudad en la que ya ha caído la noche. La ciudad de Roma, escenario, epicentro, el corazón del luto para 1.400 millones de fieles. Isabel Jiménez, enviada especial. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Carlos, buenas noches. Mucho más despejada esa plaza de San Pedro, pero había una pequeña aglomeración en el centro y al acercarnos hemos visto que estaban repartiendo ejemplares vespertinos del Osservatore Romano, el periódico del Vaticano, que no se imprime todos los días, pero evidentemente ha sacado hoy edición en papel, unas ediciones que han volado, con las que estaban posando las personas, los fieles que se han dado cita aquí. Más allá del titular, ese el señor ha llamado consigo al Papa Francisco, lo que estaban contándonos las personas que se han hecho con él, lo que destacaban era la contraportada. Se ve al Papa abrazando a una persona, se supone que mayor, se veía con las canas y con una cara de felicidad absoluta. Eso es lo que nos contaban, porque decían los fieles que han conseguido hacerse con ese periódico, que reflejaba muy bien lo que ha sido el pontificado y la propia persona de Francisco. Lo escuchamos. Creo que lo que quiso hacer él es bajar a la tierra, ¿no? Un poco, abrazarse con la gente, estar con la gente, con los humildes, con los presos, ¿viste? Que siempre estaba un poco con ellos, y no tanto con otra calidad de gente, sino dijo, bueno, quiero estar con el pueblo, quiero estar con ellos. Bueno, pues a una de las voces de una de las muchas personas de Latinoamérica que están aquí, en este caso unos turistas argentinos, han llegado esta misma mañana desde Argentina y se encontraban con la noticia, evidentemente para ellos aún más dolorosa, dado que son creyentes y además compartían nacionalidad con Francisco. Pero lo que nos decían también muchos latinoamericanos, que sentían muy cerca a ese primer papa latinoamericano. Gracias, Isabel. Vamos a saludar en directo, en este hilo conductor que estamos haciendo desde que se conoció la muerte del Papa esta mañana, en las mañanas con Lara Hermoso, una programación especial ininterrumpida en Radio Nacional, Radio Exterior, Radio 5, Todo Noticias. Saludamos desde Valencia, en este caso a Montse Escribano, presidenta de la Asociación de Teólogas Españolas. Presidenta, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Me imagino que usted está en Valencia, pero imaginándose y poniéndose también en la piel de lo que se está viviendo aquí en Roma, con tantos y fieles que han acudido hoy a la Plaza de San Pedro y que van a seguir acudiendo estos días y las próximas horas, ¿no? A despedirle, a darle su adiós y su agradecimiento. Sí, la verdad es que es un momento muy, muy triste. Es, bueno, pues el sentimiento de pérdida, pues creo que es compartido por muchas personas a lo largo del mundo y, bueno, he seguido con mucho interés las entrevistas que han realizado y la verdad que bueno, pues podemos ver los ecos que de cualquier parte del mundo están repitiendo que el mundo hoy pues es un poco más difícil de vivir en él, ¿verdad? Que tenemos un poco menos de esperanza. Sin embargo, bueno, pues seguimos buscando esa luz que nos transmitió tantas veces el Papa Francisco. Se ha hablado, y usted lo ha escuchado, acerca de un Papa reformador, siempre cerca de los pobres, de los marginados, pero durante su pontificado también ha defendido dar un papel adecuado a las mujeres en la Iglesia. En este sentido, ¿qué cambios ha experimentado ese papel de las mujeres en estos 12 años? Sí, el Papa Francisco siempre ha tenido un gran respeto por las mujeres. Se ha reunido múltiples veces con ellas, las ha escuchado, las ha tenido mucho en cuenta. Sin embargo, sí que vemos que, bueno, pues que el Papa Francisco también tenía la formación que había recibido, ¿no? Era un varón ordenado, era un hombre, bueno, pues de un entorno latinoamericano, era argentino, como sabemos, y aunque eso nunca es una dificultad, pero sí muchas veces, bueno, pues en esa cercanía, en esa proximidad que él tuvo con las mujeres, pues sí que hemos echado en falta algunos pasos que se podría haber dado. Sí que hemos visto que a lo largo de este pontificado Francisco ha sido, bueno, pues una fuente continuada de esperanza para las mujeres en el mundo y especialmente, claro, para las mujeres católicas dentro de la institución. Sí que sabemos, ¿no?, que últimamente puso a figuras muy destacadas en los primeros puestos del entramado del Estado Vaticano. Pero por otra parte también vemos que el Papa Francisco y es algo quizá compartido con otras religiones, ¿no? No siempre a las mujeres se les ha dado pues el reconocimiento necesario o ha sido pues un lugar en el cual las mujeres se encontraran pues reconocidos todos sus derechos y que fuera un lugar de igualdad, ¿no? Quizá hoy nos quedamos con la luminosidad que ha transmitido Francisco al mundo, pero también creo que es justo recordar, ¿no?, pues que Francisco quizá también en su pontificado podría haber dado algunos pasos más en favor de las mujeres, del feminismo, de todo lo que supone esa apertura necesaria que el mundo está reclamando en estos momentos para poder caminar hacia un mundo de mayor igualdad, de mayor reconocimiento de incluso también de las desigualdades, ¿no? Que en todas las pobrezas a las cuales él se ha acercado, pues siempre las mujeres han sido el rostro de la pobreza. Y también son las que una mayor parte pues sufren en cuanto a las desigualdades y a todo lo que está provocando el daño ecológico en el mundo, ¿no? Y sí que a veces, bueno, pues echábamos un poco de menos ese posicionamiento como más claro. Por tanto, hay mucho por andar. Bergoglio decía que la Iglesia es mujer, ¿no? Se podía decir el Papa Francisco. ¿Esta visión se puede prolongar ahora tras su muerte? Es decir, él ha dejado un legado que va a calar de alguna forma en los que van a elegir el próximo Papa y en el próximo Papa, en el camino que él ha abierto. Francisco ha sido un hombre de abrir procesos. Y eso él lo ha dejado escrito en sus encíclicas, lo ha dejado, bueno, en evidencia en cuanto a los procesos sinodales que él ha abierto, y sí que nos parece que hay que seguir caminando en esa línea. También en otros papas, pues el propio Juan XXIII, ¿no?, convocó el Concilio Vaticano II y, sin embargo, pues su propia muerte no le permitió cerrar ese concilio, lo tuvo que hacer el siguiente. Entonces, confío totalmente en que el siguiente Papa que sea elegido pues camine en esta apertura, en estos procesos que se han abierto dentro de la Iglesia Católica y que de alguna manera pues sí que han traído esa esperanza, esa alegría que el mundo estaba necesitando y que creo que hoy es algo que cualquier líder político, cualquier líder religioso, cualquier persona de a pie es lo que está reconociendo en la persona del Papa Francisco, ¿no? Entonces, me parece que el Papa sí que continuará, el siguiente Papa debe continuar en estos pasos, aportará su propia, desde luego, su propio carácter, su propia forma de respuesta al mundo, porque los papas tratan de responder al momento en el que están viviendo cada uno de ellos. Y desde luego sí que, bueno, pues nos gustaría, ¿no?, que siguiera resonando esa posibilidad y esa cercanía del Papa hacia esa idea que él tenía del pueblo, de la carne, de la centralidad, del sufrimiento. Eso, desde luego, creo que no solamente el próximo Papa, sino que también la Iglesia, cada uno de los católicos y católicas o personas de bien en este momento, no podemos olvidar. Y también es una responsabilidad de las iglesias, también es una responsabilidad de las iglesias locales, de las instituciones, de las facultades de teología, que sigamos empujando y que sigamos, bueno, pues aportando la luz que podamos en esa dinámica que el Papa Francisco ha inaugurado. Una mujer que ha estado siempre cercana a la Iglesia, pero cuyo papel no se ha visto reconocido a menudo. Montse Escribano, presidenta de la Asociación de Teólogas Españolas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros desde Valencia, con el apoyo de nuestros compañeros de Radio Nacional de España en Valencia. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias a vosotros por vuestro servicio público. Gracias. Pues son las 9, las 8 en Canarias, informando en directo, contando cada detalle, cada sonido, cada noticia desde Roma, Radio Nacional, Radio 5, Radio Exterior de España. Muerte del Papa Francisco. Especial 24 horas desde Roma. Radio Nacional de España. Carlos Núñez. Programación ininterrumpida para compartir lo que están sintiendo cientos de miles de personas en el mundo, tratando de asomarnos a la figura histórica de un papa singular, querido, temido, riguroso, también gracioso, en lo que pudo ser, como comentábamos hace un momento, también renovador. Sentimos que es algo nuestro, no familiar. Era muy humano, yo creo. Pero quizás ha sido el más bueno para la gente. Sea católici, sea persone di chiesa, diciamo, sea laici. Bueno, a pesar de que estaba malito y demás, no te esperas vivir este día, ¿no? È stato un papa molto, molto importante. Molto... Pues que es un camino que todo ser vamos a recorrer. Roma va apagando sus luces, va buscando también la calma después de un día que ha supuesto el fin de una historia, el inicio de otra. La Iglesia Católica termina el día leyendo el testamento del Papa, corresponsal Jordi Barcia, un testamento que nos contabas, nos dabas los detalles hace un momento en directo. Jordi, buenas noches. Uh-huh. Buenas noches. Sí, ha sido la última novedad al respecto de este largo día de las siguientes horas a la muerte del Papa Francisco. Se ha hecho público su testamento tan solo unas horas después de su fallecimiento. Con Juan Pablo II se tardaron 5 días. El testamento del Papa emérito Benedicto XVI tardó apenas unas horas. Ha vuelto a ser el mismo caso. Es un testamento muy simple, de apenas 7 párrafos, en el que el propio Papa, incide en su voluntad de ser sepultado en la Basílica Papal de Santa María la Mayor, y en la que recuerda la devoción especial que ha sentido por esa Virgen durante toda su vida y también durante su periodo como Papa, recordado por ejemplo cómo se dirigía a la Basílica antes y después de cada viaje para pedir la intercesión de la Virgen, y ha pedido que el sufrimiento que se ha hecho presente en la última parte de su vida la ha ofrecido al Señor para la paz en el mundo y la hermandad entre los pueblos. Es casi el último acto de esta jornada, porque sobre esta hora estaba previsto que se llevara a cabo el rito de la constatación de la muerte y del traslado del cuerpo del pontífice al féretro. No tenemos todavía información sobre cómo ha tenido lugar. Se hace puertas adentro en Casa Santa Marta y no ha habido presencia de los medios de comunicación, así que esperamos que desde la Santa Sede se nos dé información sobre cómo ha transcurrido ese rito. Recordar que durante el rito se habrá leído el certificado médico que atestigua que el motivo del fallecimiento de Francisco a las 7:35 de esta mañana ha sido un ictus que le ha conducido a un coma hasta que básicamente su cuerpo ha dicho basta. El comunicado habla de un colapso cardiocirculatorio irreversible. Gracias, Jordi. Conforme se vayan produciendo esos hitos, nos pides paso en directo. Estamos hasta la medianoche. Gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Estamos con Caterina Cirielo, religiosa de las Hijas de Jesús, aquí en Roma. Caterina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Un placer, un gusto estar con usted. Usted cursó parte de sus estudios en Granada, ¿no? Dos años. En la ciudad nazarí, y por eso el idioma. Sí, claro. La congregación, como es, ha nacido en España, por supuesto, el español, el primer idioma, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo vive su congregación y usted misma lo que se está viviendo desde esta mañana? Bueno, lo que se ha vivido estos días, que ha sido una Semana Santa absolutamente emocionante, llena de simbología, llena de esperanza de un Papa que había pasado por un bache de salud tremendo, con aquel mensaje que dejó, que parecía casi un mensaje de despedida hace semanas, pero que logró salir de ese trance del hospital y estar en los momentos clave, como en esta plaza de San Pedro, en esa basílica, dando la bendición de Urbi et Orbi. ¿Cómo ha vivido usted todos esos momentos? Bueno, a nosotras nos ha pillado esta mañana en la misa de inauguración del capítulo general. Y claro, nos hemos enterado dos personas, pero no decimos nada hasta que se acabe la misa y ya. Entonces nos hemos quedado mal, ¿no? Porque la verdad sabíamos que el Papa estaba mal, pero no esperábamos una cosa así tan rápida, ¿no? Es decir, después de verle, ¿no? Eso, de verle en la televisión. Sí, lo hemos visto, claro que estaba más afatigado, ¿no? Más probado, pero no pensábamos. Entonces nos hemos quedado mal, mal, la verdad, mal. Pero también con un regusto de esperanza de la que el propio Papa Francisco transmitía, porque él quería hacer las cosas a su manera, ¿no? En esto sí que era muy directo, muy franco. Él quería hacer las cosas a su manera, y no sé si esta despedida puede decirse que lleva su sello. Lleva, por supuesto, el sello de Dios, pero también el del Papa. Yo creo que Papa Francisco ha querido enfrentarse duramente con la enfermedad, es como decir, mira, todavía yo estoy y voy a hacer lo que yo quiero hacer, ¿no? Es decir, me voy a mostrar a la gente, y yo creo que un poco como que ha querido despedirse. No sé, a veces las personas tenemos esa intuición de que algo va a pasar en nuestra vida, ¿no? Entonces, él ayer dio la bendición, Urbi et Orbi, y luego bajó en medio de la gente. Y esto es significativo, ¿no? Es también un marco de su personalidad, pero también es un marco de los planes de Dios, como Dios ha querido cerrar la historia de Papa Francisco, ¿no? Que es una historia muy importante en este siglo, ¿no? Usted da clases de religión también a estudiantes, creo, o participa en una congregación donde trasladan de alguna forma esas clases a los estudiantes. Yo soy profesora de teología espiritual en la Pontificia Universidad Urbaniana, que es una de las seis instituciones que pertenece directamente a la Santa Sede, al Papa. Y nuestra congregación es una congregación que, de hecho, tiene el carisma de la educación y la espiritualidad ignaciana. Por eso en España nos llaman las jesuitinas, ¿no? Uh-huh. Y entonces tenemos esa atención a los más pobres, los más necesitados. Tenemos una fundación nuestra, la FASFI, que se ocupa de proyectos para ayudar sobre todo eso, las personas que más necesitadas y las mujeres, ¿no? Uh-huh. Como que hay que ayudarlas a crearse un futuro, ¿no? Y cómo han, además de recibido esta uh-huh. noticia, ¿qué recuerdo se quedan del Papa? Porque usted tuvo también un papel importante en su congregación en la extensión, ¿no?, del mensaje papal en países latinoamericanos, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Nosotros estamos en Argentina, que es el país del Papa, estamos en Brasil, estamos en Cuba, en República Dominicana, que son países, sobre todo esto, Cuba y República Dominicana, muy sufridos. Entonces, el mensaje del Papa es un mensaje no solamente de fraternidad, sino de atención a los pobres, a la justicia social, ¿no? Que no es fácil. No es fácil. Hasta ahora había estado, hasta la llegada del Papa Francisco, de alguna forma, esa doctrina, ese mensaje muy centralizado en Europa, y ahora, digamos, ¿se ha expandido algo más en estos 12 años de papado del Papa Francisco? Sí, se ha vuelto universal, porque Papa Francisco, dicen que no ha viajado mucho, pero ha ido en lugares puntuales importantes para su pontificado, para la expansión del Evangelio, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Hablan en su congregación más español, ahí el uso del español es habitual, porque lo habla usted perfectamente, ¿eh? o lo hablo eso. Hay quien le llamaba el Papa de los pobres, pero ha sido mucho más, ¿no?, que el Papa de los pobres. Yo creo que ha sido el Papa de la gente. Ha sido también el Papa de los no creyentes. Y eso, eso explica también lo que he visto hace unas horas aquí en Plaza San Pedro. La marea de gente que estaba ahí rezando el rosario y luego ese aplauso final, ¿no? Como decir, te hemos querido, te queremos y seguiremos queriéndote. Eso, no sé, yo a lo mejor tengo memoria corta, pero no me acuerdo tanto de con otros papas. Eso, por lo menos. Vamos precisamente a la Plaza de San Pedro. Allí está nuestra compañera Anti André contándonos precisamente lo que se está viviendo ahora que ya es noche cerrada en Roma, en esa Plaza de San Pedro. Ahora mismo hay gente allí rezando, ¿no, Antía? Anti André. Bueno, en unos segundos vamos a estar allí, vamos a estar con nuestra compañera Antía André, que está recorriendo también esa plaza y escuchando lo que está ocurriendo allí, en esos rezos, esa despedida. Pero, Caterina, el futuro ahora es incierto, ¿no? Nos decía que esto no lo había visto en otras ocasiones o con otros papas, este fervor de la gente de calle, digamos, o esta capacidad de unir a gente tan distinta, un futuro incierto ahora mismo en sede vacante. ¿Qué significa esto y qué significa para usted esto de la sede vacante? Porque uno se queda con una sensación de cierta orfandad, ¿no? Sí, eso es verdad, ¿no? Porque se ha muerto un padre, ¿no? El obispo de Roma, el Papa, pero es un pastor, un padre, ¿no? Y claro, ya esta mañana escuchaba un poco, leía, los favorecidos, a ver si este, lo otro, ¿no? Y siempre me acuerdo que mi profesor de Historia de la Iglesia decía, bueno, el que entra papa del conclave sale cardenal, ¿no? Entonces quiere decir que no se pueden hacer previsiones. El favorito no. Las quinielas en esto no valen, ¿no? No, y además tenemos que dejar el espacio al Espíritu Santo, porque Él va a actuar. Esto, yo y también mis hermanas de congregación tenemos la certeza, que va a hacer lo que Él quiere. Y no sé usted con qué mensaje se quedaría del Papa o con su congregación. No sé si el Papa estuvo en contacto con la congregación, si les visitó en alguna ocasión, si pudieron verle directamente, hablar con él. No, la verdad no. Porque somos una congregación, ¿cómo decir?, un poco discreta, ¿no? Que no nos gusta tener esas cosas muy eclatantes, ¿no? Pero sí, me acuerdo del encuentro cuando fue elegida la superiora general, que es argentina, y entonces tuvieron ese encuentro con el Papa, las fotos, los diálogos, pero eso, nada más. No, nada de particular, especial. Lo comentábamos hace un momento sobre el papel de la mujer en la Iglesia. El Papa dio avances, pero queda mucho por hacer. No sé si a usted, Caterina, le gustaría que la mujer pudiera adquirir un papel más protagonista, que pudiera participar más de la Iglesia, de los hechos de la Iglesia. Porque la mujer es un pilar fundamental de la Iglesia, está en todo, pero a menudo en ese perfil, ¿no? Sí. Bueno, yo parto del presupuesto que las mujeres somos bautizadas, entonces tenemos los mismos derechos y deberes de todos los bautizados, ¿no? Esa es la primera cosa, ¿no? Y luego yo creo que hay que hacer una relectura de la historia, también un poco de la interpretación de la Biblia, ¿no? Que siempre se ha dado en ese trasfondo, uso una palabra que no me gusta mucho, pero patriarcal, ¿no? Yo creo que Papa Francisco sí ha dado un buen golpe a la puerta, ¿no? Pero todavía hace falta más fuerza, porque yo me he dado cuenta, creo todas, todos, que el Papa quería ser, pero había como fuerzas contrarias, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que también, siendo él un poco cabezota como era, pero en este sentido se ha encontrado un poco, se ha tenido que enfrentar, ¿no? Es verdad que la gobernadora es una mujer y religiosa. Es verdad que el prefecto de la vida consagrada es una mujer y religiosa. Y que ha habido ahí personas, mujeres, en otros puestos de relevancia, ¿no? En el Vaticano, pero queda mucho por hacer, mucho, mucho, mucho. Uh-huh. Queda mucho por hacer, y también por esa interpretación no patriarcal de la Biblia. Sí, sí. Por eso, como sobre todo como teóloga, junto con otras teólogas, estamos en nuestro deseo es hacer una relectura femenina de la teología, ¿no? Es decir, con esa profundidad, con esa psicología, con esa esta cosa que es distinta de la interpretación que puede dar el hombre, ¿no? Creo que hay que abrir caminos. Yo voy a decir una cosa que a lo mejor muchas no me aceptarán, pero yo no soy para la mujer sacerdote. Yo creo que la mujer tiene que tener su lugar en la Iglesia, prescindiendo del sacerdocio. No. Uh-huh. La diaconía es otra cosa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la diaconía ha nacido como servicio, que luego, a lo largo de la historia, se ha transformado en un grado previo al sacerdocio, pero de hecho nace como servicio a los pobres, a los necesitados de la Iglesia. Y en la Iglesia Oriental, creo hasta el octavo siglo, había ordenaciones de diaconesas. Esto es histórico, quiero decir, que no es una cosa que me estoy inventando. Entonces, yo creo que ahí nos hemos quedado un poco. Se puede avanzar. Sí. Caterina, volvemos a esa plaza de San Pedro, o íbamos a pasar las gaviotas, que las hay por cientos en esta plaza de San Pedro, se escuchan perfectamente. Ahí está Tía André, donde hay gente ahora mismo rezando, noche cerrada ya, en la plaza de San Pedro y en Roma. Y Antía, nos decías que había gente rezando, ¿no?, en este instante por el Papa. Sí, se va despejando la plaza, pero también estamos viendo algunos pequeños altares improvisados con algunas velas. También un grupo con los que hemos estado, que viene de Bolivia, que se ha puesto a rezar y a cantar y ha conseguido también reunir a muchas otras personas a su alrededor. Vamos a ver si podemos escuchar ese ambiente. ¡Aleluya! Son pequeños grupos de personas que se van juntando en esta plaza de San Pedro para rezar, para compartir. como decía Carlos, una plaza que nada tiene que ver con cómo era hace apenas 2 horas durante ese rezo del Rosario, pero en la que todavía hay muchas personas y muchas de ellas todavía están llegando porque, como nos han contado muchos, no quieren perderse un día que claramente va a pasar a la historia. Gracias, Santi. André, en directo, enviada especial de Radio Nacional de España. Hoy tenemos programación hasta la medianoche. Caterina, ahora toca momento de recogimiento. Empieza ese momento en el que, me imagino, en su congregación, las Hijas de Jesús, también toca también rezar por el Papa, ¿no? Sí, hemos empezado enseguida. Bueno, siempre lo hemos hecho. Sobre todo en este tiempo de enfermedad hemos seguido el Papa desde cerca, hasta un día la general y otras fueron al Gemelli para eso, estar ahí, ¿no? Acompañar con la presencia. Y claro, desde esta mañana estamos rezando por él, por su descanso, pero ya sabemos que estará gozando de nuestro Señor, ¿no? En buenas manos, ¿no? Eso, por eso, sí, está en buenas manos. Por lo menos él. Pues, Caterina, religiosa de las Hijas de Jesús, muchísimas gracias por haber venido hasta este stand, en esta vía que llega a la Plaza de San Pedro, este lugar tan emblemático de Roma. Gracias por haber estado en la Radio Pública Española. Enhorabuena por el trabajo que hacen y también por su dominio del español, que es absolutamente maravilloso. Caterina, gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Son las 9:20, 8:20 en Canarias. Muerte del Papa Francisco. Especial 24 horas desde Roma. Radio Nacional de España. Carlos Núñez. Francisco, también el primer Papa argentino, y por argentino, claro, futbolero, de San Lorenzo hasta la médula, al que siempre apoyó, recibió incluso en el Vaticano. Hoy no hay Radio Gaceta en 24 horas, pero nuestros compañeros sí que van a profundizar en la relación del Papa con el deporte. Fernando Cardenal, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Sí, viniendo de un país donde el fútbol es religión, nunca escondió su pasión por este deporte y además siempre tuvo claros sus colores. No eran ni los de Boca Juniors ni los de River Plate, que podría ser lo más común ahí en Argentina, porque Francisco siempre vivió como hincha del Club Atlético San Lorenzo de Almagro desde bien pequeño, con sus raíces familiares muy ligadas al barrio de Boedo, en Buenos Aires. Siempre cuervo. Jorge Bergoglio, el niño enamorado de San Lorenzo del 46, el que caminaba por Avenida La Plata hacia el viejo gasómetro. Cuando pasó a ser Francisco, cuando lo designaron Papa, le contó al mundo su amor por el ciclón de todas maneras posibles. Y que gane San Lorenzo. Se emocionó con cada visita azulgrana. Este es el vídeo del homenaje que ha publicado el propio club esta mañana y en el que resuena ese mensaje de "y que gane San Lorenzo", que dijo el Papa animando a este equipo al que llaman el Ciclón y que realmente es uno de los grandes clubes de Argentina. Tenemos la suerte de poder hablar hasta ahora con el presidente del Club Atlético San Lorenzo, Marcelo Moretti. Buenas noches, Marcelo. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un placer. Le agradecemos muchísimo que nos pueda atender hoy, porque entiendo, Marcelo, que la pérdida que siente hoy cualquier hincha del San Lorenzo es enorme. Sí, la verdad que esta mañana bien temprano, bueno, me levanté y escuché la noticia. La verdad que una tristeza muy, muy profunda, por alguien obviamente que es una persona muy importante en el mundo y aparte en el mundo sanlorencista era muy, muy querido, muy importante, por mi parte también, teníamos una gran relación, así que un día muy triste para todos. Han sido 12 años de papado. Desde el primer momento, él demostró el amor que sentía hacia el club, hacia los colores. Cuando sucede todo esto en 2013, cuando Jorge Bergoglio se convierte en papa y todos empezamos a saber su historia, a lo futbolero que era y que era hincha de San Lorenzo, ¿qué supuso eso para el club, para el barrio de Boedo, para todos los hinchas de allí? Bueno, primero fue una noticia sorprendente, ¿no? Para todos, que el papa sea argentino. La verdad que nos puso muy felices y obviamente que sea de San Lorenzo, para los que somos sanlorencistas, nos puso mucho más felices y nos llenó de orgullo. Así que justo a partir del momento que él pasó a ser Papa Francisco, en San Lorenzo empezó una época muy buena a nivel deportivo. En el 2013 fuimos campeones del torneo local, en el 2014 conseguimos la Copa Libertadores. Yo en ese momento era dirigente, no era presidente. Y la verdad que nos ayudó mucho en un montón de cuestiones también, E incluso en el 2016 nos invitó a un partido contra la Roma ahí en el Olímpico. Así que bueno, esa fue la primera vez que yo lo vi personalmente y a partir de ahí empezó una relación que bueno, intercambiamos cartas, mails de mucho, mucho afecto, mucho cariño, que bueno, que terminó el año pasado cuando fui a verlo personalmente a Santa Marta cuando me invita a su residencia. Así que bueno, para nosotros, para mí, que soy muy católico, es importantísimo, fue importantísimo y sigue siéndolo porque su legado queda vigente. El club ha emitido hoy un vídeo precioso de homenaje, de agradecimiento, y allí se habla del Jorge Bergoglio del barrio de Boedo, que va al viejo estadio, al viejo gasómetro, porque su historia es esa, ¿no? La de una familia humilde, pero que es de San Lorenzo, y era imposible, ¿no?, que eligiera él otros colores. Sí, sí, incluso cuando lo fuimos a visitar en septiembre del año pasado, yo ya como presidente, yo gané las elecciones en diciembre de 2023, nos contó, primero que la visita fue también más allá de para ver cómo estaba, para obviamente ya presentarme como presidente, para pedirle permiso que el nuevo estadio que vamos a construir en el barrio de Boedo lleve el nombre de suyo, Papa Francisco, cosa que aceptó, obviamente muy emocionado. Y bueno, y ahí nos contó un montón de anécdotas que tal vez uno desconocía, como que él venía caminando por Avenida Plata, que es donde estaba el viejo estadio, que es el donde se va a construir el nuevo estadio, en el barrio de Boedo, venía desde la Avenida Rivadavia, que es una avenida emblemática de acá de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, y nos contó que iba a la tribuna que estaba más cerca de la Avenida Rivadavia, que iba todos los domingos con su mamá y su papá, luego de comer pastas en familia, y bueno, y después el padre nos contó que jugaba mucho al básquet ahí en San Lorenzo, cosa que desconocíamos. Así que bueno, su fanatismo por el club, el equipo del 46, que fue un equipo muy, muy importante en la historia de San Lorenzo, campeón con Farro, Pontón y Martino, que fue el primer equipo que él vio y que lo hizo ser hincha de San Lorenzo, ¿no? Así que bueno, cuestiones muy, muy emotivas que nos contó en esa visita y que bueno, que quedan en la retina de cada uno y en mi caso esa relación que teníamos a la distancia, pero bueno, era muy, la verdad que muy, muy fraternal. En ese encuentro uno se da cuenta que cuando en las distancias cortas hablaba de fútbol, eran momentos más íntimos, más personales de él, que parecía otra persona. Otra persona totalmente diferente, obviamente. Nos contó algunas cuestiones, bueno, algunas que no se pueden decir, pero íntimas de aspectos de la vida de las personas, ¿no? Y que ahí te más allá del respeto que uno tiene por un papa, ¿no? Pero es en ese mano a mano, yo fui con el vicepresidente primero, Néstor Navarro, fui con dos personas más, y en ese mano a mano que estuvimos, la verdad que nos recibe en su casa de una manera muy, obviamente, muy cotidiana y la verdad que muy amena. Pasamos un momento muy lindo, no fue una visita de 10 minutos, fue una visita bastante larga donde hablamos de un montón de cuestiones. Le llevamos varios presentes, le llevamos un pedacito de tablón del viejo estadio, libros, le llevamos casacas, bueno, un montón de cuestiones que la verdad que él se puso muy contento. Y como te dije, nos contó la historia de cómo iba la cancha, de con quién iba, de qué comía antes de los partidos, de que el papá jugaba al básquet, de los equipos que él vio. Obviamente, los últimos años de él con su trabajo, ¿no?, y sus responsabilidades tal vez hacía que no tenga tan a mano como iba el equipo, las formaciones, pero la verdad que a nosotros, a mí, puntualmente, siendo tan católico, me llena extremadamente orgullo. Hay algo también muy simbólico en el vídeo que han emitido hoy, que es que el Papa no solo era socio, sino que compró metros cuadrados para el traslado del nuevo estadio de vuelta al barrio de Boedo, que creo que es algo muy importante, ¿no?, para la afición, volver a las raíces, y que el Papa, como embajador de este club, participase también de esa manera, imagino que es una muestra de cariño bastante especial, ¿no? No, es impresionante lo que él apoyó siempre al club, y por eso te decía, cuando San Lorenzo logró obtener nuevamente los terrenos que le fue expropiado de forma ilegítima en la dictadura militar, donde tenía la cancha que vamos a hacer en el mismo lugar, en Avenida Plata, al 1700, lo que hicimos los socios del club fue subdividir los terrenos en 38.000 metros cuadrados vendiéndolos a cada metro con un valor para poder comprarlos, ¿no? Porque la expropiación tenía un cargo y bueno, el club no estaba en condiciones de afrontar ese cargo, así que los socios dijimos, bueno, hacemos una venta por metro cuadrado y ahí fue cuando Bergoglio, como obviamente 27.000 socios más de los 38.000 metros que había, pudimos comprar los metros para que los terrenos estén escriturados hoy a nombre de San Lorenzo, ¿no? Así que bueno, siempre ayuda al club desde el momento que él estaba antes de ser papa, ya ayudaba al club. Hay imágenes donde, bueno, Angelito Correa, que es un jugador de Atlético Madrid, campeón del mundo, tuvo la obviamente la misa con la confirmación que dio en ese momento era Bergoglio, que la hizo en la Ciudad Deportiva, en la capilla que hay hoy en la Ciudad Deportiva de San Lorenzo, que está en otro barrio, pero muy cerca donde va a estar el nuevo estadio. Así que bueno, un momento muy triste, muy, muy delicado para todos, pero que nos ayuda a repensar un montón de cosas, pero que bueno, nos da fuerza también para seguir adelante, para tener esa fuerza para construir el estadio, para continuar con su legado, que es muy importante. Fue un papa muy importante en la historia del mundo, así que eso es lo que nos da mucho orgullo y muchas ganas de continuar. Marcelo Moretti, presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, en Argentina, uno de los grandes equipos de ese país. Muchas gracias por atendernos y, lo dicho, un abrazo muy fuerte para toda la familia del Ciclón desde España. Bueno, abrazo enorme. Homenaje en el próximo partido de San Lorenzo en la Liga Argentina, otra muestra más de lo que supuso el Papa Francisco para muchos equipos, para muchos deportistas, para el deporte en general. Iván Manzano, desde que se ha conocido la noticia ha habido muchas reacciones, incluso la agenda ha cambiado en alguna competición, Iván, pero sobre todo muchos mensajes de recuerdo. Sí, ¿qué tal, Fer? Una de las reacciones más esperadas era la de Leo Messi, que ha publicado en Instagram una foto de él junto al Papa Francisco con el siguiente mensaje: un Papa distinto, cercano, argentino. Gracias por hacer del mundo un lugar mejor, te vamos a extrañar. Además, la Liga Argentina de Fútbol ha publicado una nota en la que hace referencia al Papa futbolero. Aquí en España, hoy en Madrid, se están celebrando los premios Laureus, los conocidos como Oscar del deporte. En esa gala está Cafú, considerado para muchos el mejor lateral derecho de la historia del fútbol, capitán de Brasil, el encargado de levantar hasta el momento la última Copa del Mundo para la canariña. Un Cafú que también ha querido tener unas palabras hacia el Papa Francisco. Papa que amaba fútbol, ¿no? Apasionado por fútbol, apasionado por jugadores y apasionado pela humanidade, que é o mais importante. É um Papa humano, un Papa que pregaba a igualdad en el mundo entero. Un Papa humano que defendía la igualdad en el mundo entero. Además, en Italia, como decías, los cuatro partidos de hoy de la Serie A se han aplazado. Era el final de la jornada de Liga, porque desde 1978 en Italia no se juega el fútbol en domingo de Pascua, salvo contadas excepciones. De hecho, ayer sí que se rompió esa tradición debido a lo apretado del calendario de esta temporada, pero aún así se dejaron otros cuatro partidos para hoy, para no sobrecargar tampoco un día tan importante. El Papa era muy futbolero, sí, pero iba mucho más allá. Era un defensor del deporte y de sus valores. Melchor Sánchez de Toca ha sido hasta hace muy poco la persona del Vaticano encargada de la relación con todas las instituciones deportivas como el COI o el Comité Paralímpico Internacional. Además, ha sido también quien sembró la semilla para la creación de la delegación vaticana en competiciones deportivas. Hemos hablado con él y nos ha resumido así la visión del Papa sobre la importancia del deporte. Él dijo en muchas ocasiones que una parroquia, por ejemplo, que no tenga un campo de fútbol, una cancha, no está completa, ¿no? El deporte, el trabajo y el arte como instrumentos fundamentales en el proceso de crecimiento y de educación de los jóvenes, ha sido siempre un defensor, incluso contracorriente, diría, en algunos sectores dentro de la Iglesia, de la importancia que tiene el deporte en la vida normal del cristiano. También ha mostrado sus condolencias el todavía presidente del COI, Tomás Bach, ha publicado el siguiente mensaje: con el fallecimiento de su santidad el Papa Francisco, perdemos a un gran amigo y defensor del movimiento olímpico. Su apoyo a la misión de paz y solidaridad de los Juegos y a las numerosas iniciativas del COI en favor de los refugiados ha sido inquebrantable. Gracias, Iván. Ya lo escuchas, Carlos, muy presente también esa sí, máxima que también pronunció varias veces el Papa Francisco, que el deporte es un instrumento fundamental para construir una mejor sociedad y sobre todo la pasión que demostró con su club, con San Lorenzo, con la selección argentina y con el deporte en general. Una pasión que trasladó desde luego en cada una de sus visitas a algunos de los países latinoamericanos. Gracias, Fernando. Gracias a todo el equipo de Radio Gaceta de los Deportes por este repaso y por participar también, Fernando, de este programa especial desde Roma. Gracias, hasta luego. Gracias, Carlos. Hola. Son las 9:33, 8:33 en Canarias. Abrimos tiempo de análisis, programación especial desde Roma, Radio Nacional, Radio 5, Radio Exterior de España. Muerte del Papa Francisco. Especial 24 horas desde Roma. Radio Nacional de España. Carlos Núñez. Aquí en la Plaza de San Pedro todavía hay fieles que están rezando por el Papa, un Papa Francisco que moría de un ictus seguido de un coma y un colapso cardíaco, que dejaba escrito en su testamento que el féretro con sus restos se colocará en el suelo en la iglesia de Santa María la Mayor con la inscripción Franciscus. Y quiero saludar ya a nuestros analistas de esta noche que van a ir incorporándose poco a poco a este programa especial desde distintos puntos de España, por ejemplo en Madrid. Javier García Vila, ¿cómo está? Hola, Carlos, buenas noches. Y Ruth Ferrero, profesora de Ciencia Política y analista internacional. Ruth, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, un momento para la historia. Había esta mañana algunos de los invitados que nos decían y que decían en Radio Nacional, es que esto ha sido inesperado. Bueno, ha sido esperado, pero al mismo tiempo inesperado, ¿no? Sí, no, claro, sin duda. Lo comentábamos antes. Es verdad que ayer todos le vimos, pues le vimos un hombre frágil, un hombre enfermo, un hombre mayor, un hombre que está afrontando la última etapa de su vida. Pero nada nos hizo pensar en un desenlace tan rápido. Incluso las imágenes que se le ve con el vicepresidente americano incluso muestran una cierta energía, ¿no? Una cierta disposición a hacerse entender, por así decirlo. Así que esta mañana la verdad es que ha sido toda una conmoción. Yo creo que la muerte de un papa siempre es una conmoción, siempre. Porque, quiero decir, al margen de que seas creyente o no seas creyente, la influencia que tiene un papa sobre, ya no solo sobre 1.400 millones de católicos, sino sobre toda la sociedad, yo creo que es muy importante, ¿no? Y desata todo un montón de especulaciones. Al final es una referencia moral. Insisto, al margen de que uno crea o no crea, es una referencia moral, es una referencia ética, es una referencia de principios. Y por lo tanto siempre conmociona mucho, porque además tiene una presencia tan grande en nuestras vidas. Asistimos además siempre a su entrada en la ancianidad y lo vemos hacerse mayor a nuestros ojos y hemos vivido muy con mucha intensidad este mes en el que ha estado ingresado en el Gemelli, que al final es verdad que es una noticia con mucha conmoción. Y luego que se presta luego ya al siguiente paso, que es una vez que se produzca el funeral y después que se abra el cónclave. Pues yo creo que el cónclave es una de las cosas más fascinantes de ver de la historia. Es decir, esto es una especie de concentración de especulaciones, de interpretaciones, de conspiraciones, si se me permite, que es muy interesante de ver, ¿no? Por tanto, yo creo que ahora se abre lo primero, pues la conmoción y la glosa de la figura de Francisco, y a partir de ahora pues las especulaciones y las quinielas sobre quién le sucederá al frente de la Iglesia Católica. Sí, sí, es, digamos que se suma, digamos, como un factor más de inestabilidad global ver quién va a ser el sucesor del Papa Francisco, de qué familia vendrá y con qué objetivos doctrinales traerá también a la Iglesia, ¿no? Yo creo que eso en términos de análisis más político, geopolítico, es especialmente relevante. Como decía Javier, no es poca cosa gobernar a 1.400 millones de creyentes y de fieles, que en función de cuál sea esa línea doctrinal, bueno, van a operar en una dirección o en otra, y va a tener un impacto político también en las distintas derivas políticas de los distintos países. Quizás no tanto en Europa, porque el catolicismo está un poco con una tendencia a la baja en Europa, pero sí en los países del sur global, donde hay una clara tendencia al alza y además una rivalidad con otras religiones, como por ejemplo los evangélicos en América Latina, por ejemplo, o incluso en Estados Unidos. Y luego, en relación con lo que decía Javier, efectivamente no deja de ser fascinante ver un ritual medieval, ¿no?, como es el cónclave, porque no nos olvidemos que Bueno, la Iglesia Católica es una de las instituciones más antiguas y más sólidas, se han mantenido a lo largo del tiempo, y es, efectivamente, eso es un ritual que siempre, bueno, pues parece que estás viendo una película de los Borgia, ¿no? Cuando hablamos de cónclaves, yo siempre me imagino ese tipo de dinámicas, y entonces, bueno, pues ya estaremos analizando un poco lo que ha sido el papado de Francisco y bueno, más allá de eso, un poco las quinielas y en relación a cuál puede ser ese sucesor que nunca, de momento, no sucesora, siempre sucesor en el papado de Roma. Para alguna de esas claves nos acompaña también esta noche Nicolás Álvarez de las Asturias, rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, experto en derecho canónico. Rector, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Muchas gracias. Es un placer que esté con nosotros también para aportar sus claves. ¿Cómo ha vivido usted todo esto? Decíamos sorpresa, bueno, sorpresa a medias. Sabíamos que el Papa estaba muy delicado, pero daba cierta sensación de que esto podría retrasarse más, dado que le hemos visto en acción, ¿no?, en esta Semana Santa, hasta ayer mismo en esta Plaza de San Pedro. Sí, viéndolo ahora con la perspectiva de su reciente fallecimiento, pareciera como que ha querido morir con las botas puestas y como si hubiese tenido la oportunidad, pues, de acabar no en el hospital, sino con esos últimos encuentros, pudiendo bendecir a la gente, encontrándose con ella, diciendo o asistiendo en primera persona a su último discurso, clamando por la paz y por el fin de las injusticias. En ese sentido, me parece que en fin, estos últimos días, que son como una prórroga a lo que parecía ya una situación muy deteriorada después de su última enfermedad, pues han sido muy bonitos y ponen un broche de oro, le han permitido poner un broche de oro a todos estos años de pontificado. Es casi como que él hubiera escrito, ¿no?, este guión. Nos decían algunos de los invitados, bueno, el guión lo ha escrito Dios, pero él lo ha interpretado de alguna forma a la perfección, ¿no? Sí, fantásticamente. Desde luego ha sido un final que corona unos años muy intensos, en los que ha querido hacer unos subrayados que me parece que han sido como un aldabonazo a la conciencia de todos. Decían antes, ¿no?, hasta qué punto es una persona que trasciende la fe cristiana y ha sido relevante para toda la humanidad. Es que es verdad que los subrayados que ha hecho, encontrando puntos comunes de preocupaciones de todos, han sido importantísimos y creo que ha sabido concitar una clara conciencia de que hay temas que no se pueden posponer. Hay temas urgentes, decían nuestros analistas hace un momento, Javier, Ruth, que el cónclave era una suerte de asunto bien atractivo precisamente por su misterio, ¿no? Pero no sé si el Papa Francisco deja además un legado de una Iglesia más universal, que representa a otros rincones del mundo más allá de Europa, con especial atención a otros países lejanos, ¿no? Y esos representantes van a viajar en esos días a Roma y van a dar muestra también de esa versatilidad, ¿no?, que él tuvo a la hora de nombrar cardenales, que son ahora los que van a tener que elegir el próximo, al sucesor. Claro, desde luego, como decían Carlos y Ruth, la puesta en escena desde luego es fascinante y en ese sentido creo que tenemos garantizados unos días de una belleza visual innegable. Pero detrás de toda la belleza de ese acto hay un método que la Iglesia lleva experimentando pues un montón de años, desde luego más de 1000 años, que es el de intentar poner de acuerdo a un grupo reducido de personas bien conocedoras de la situación de la Iglesia para que lleguen a un consenso muy amplio para elegir a la persona. Y quizá la novedad más sorprendente de este cónclave es que en ese nutrido grupo de personas no hay solo representantes de los 5 continentes, sino dentro de los 5 continentes representantes de lugares donde la Iglesia Católica tiene una presencia muy escasa, prácticamente testimonial, de cardenales, por lo tanto, con una visión de las necesidades de la Iglesia y unas preocupaciones necesariamente diversas a las que estamos acostumbrados en Europa o incluso en otros continentes de mayor arraigo cristiano. Y desde luego está el desafío de que aprovechen estos días para conocerse entre ellos y para ser capaces de encontrar ese consenso y a la persona que tendrá que dirigir la Iglesia Católica los próximos años. Tengo, Nicolás, una cuestión técnica, porque tengo entendido que hay 135 de los cardenales que tienen posibilidad de votar porque son menores de 80 años, por tanto, electores, ¿no? Uh-huh. Pero no sé si las normas, o al menos la recomendación, es que los que puedan elegir papas sean 120, o esto es una recomendación, no es algo exacto. No es algo exacto. Ese es el número más o menos establecido para intentar que el número de electores no sea ingobernable para tomar una decisión de este calado, y por lo tanto los papas normalmente intentan cuando nombran cardenales, previendo un poco las futuras jubilaciones y haciendo una previsión de cuánto van a durar, es una manera así un poco extraña de hablar, de nombrar siempre unos pocos más. En este caso pues superamos por más de una decena el número de 120, pero no plantea ninguna dificultad técnica ni legal para la elección del Papa. Ruth, Javier. Sí, decían además que, Nicolás, corrígeme si me equivoco, pero decían que este conclave es de los más jóvenes, ¿no? La edad media del conclave es de los que tienen una edad media más reducida en relación con otros conclaves, ¿no? Que están por debajo de los 70 años, ¿no? Así es. Y que en realidad hay como 252 cardenales, de los cuales solo votan una parte, que son los que son menores de esos 80, años. Sí, yo creo que un poco mirando un poco cuáles son los datos, ¿no? de los creyentes católicos en los distintos continentes. Bueno, parece que el Papa Francisco sí que se ha preocupado y se ha ocupado mucho de darle voz en aquellos lugares. Es verdad que países que en los cuales el número de creyentes es más reducido, pero sí que ha intentado darle voz al sur global, ¿no? En relación con esa idea más eurocéntrica o más mediterráneocéntrica, si queremos, que históricamente ha tenido la Iglesia Católica, ¿no? y el Papado de Roma, los números cantan. En Europa está en declive, en el 20% y bajando, y América y África, digamos que son los pilares fuertes en este momento, ¿no? No sé si en el caso de Asia hay capacidad de crecer en ese número de creyentes, pero a partir de ahí, claro, la lucha que se va o la que se está dando, ¿no? En lo que comentaba antes, ¿no? Del cuál va a ser la línea doctrinal que adopte el nuevo papado, pues va a determinar mucho cómo va a ser el enfoque, la competición, ¿no? Entre comillas, pues por ejemplo con los evangélicos, ¿no? Cómo se va a operar también en términos interreligiosos, del diálogo interreligioso, si se va a dar continuismo a esa apuesta del Papa Francisco por ese diálogo que hemos visto que ha operado en América, pero también lo hemos visto en el diálogo que ha tenido, por ejemplo, con Cyril, no me va a salir el nombre ahora. El patriarca ortodoxo ruso, ¿no? Que ha apostado, ¿no? De hecho, en esas apuesta por la paz, Francisco apostó también por ese diálogo y sentarse e intentar llegar a acuerdos con el patriarca Cyril. No sé cómo estáis observando eso también desde la Iglesia. Sí, fíjate, yo ahí veo efectivamente que, o sea, si hablamos en términos de grandes números, o sea, es indiscutible que los grandes focos de crecimiento o las grandes reservas de catolicismo son ahora mismo Iberoamérica y África. Pero también me parece que el pontificado del Papa Francisco corrige un poco nuestra visión, porque si este Papa se ha caracterizado por algo es por el uno a uno, por la preocupación de los fenómenos singulares. Y yo creo que eso es lo que explica los cardenales que ha nombrado, detectando lugares donde el cristianismo todavía no es numéricamente significativo, pero donde se ve que es pujante. Uh-huh. Donde el Evangelio se recibe con la novedad y la figura de Jesús se percibe con la novedad y el atractivo, que quizá en sitios donde llevamos mucho tiempo hablando de él, o donde pensamos que lo sabemos todo, o donde la estructura de tantos siglos de cristianismo parece que ha terminado por ahogar el Evangelio, pues nos hace estar en la situación en la que estamos. Entonces yo creo que eso es una cosa muy bonita. Y mi impresión, pero claro, ya jugar a profeta siempre es arriesgado. Mi impresión es que donde se va a jugar la batalla del próximo papa no va a ser en cuestiones principalmente doctrinales, sino en una cuestión de los acercamientos pastorales. Uh-huh. O sea, si el próximo papa va a seguir apostando por los distintos rostros de la Iglesia, que son los que, bueno, cómo se vive el Evangelio en los distintos contextos culturales, asumiendo los desafíos propios de cada lugar. Y si el papa próximo va a seguir, yo creo que sí, porque eso me parece que es una línea que ya se ha consolidado en la Iglesia, la idea de no ver a los otros cristianos como competidores, sino como hermanos que siguen todos a Jesucristo con visiones distintas y que tenemos, aunque solo sea por fidelidad a lo que Jesús dice en el Evangelio, una necesidad urgente de ponernos de acuerdo y de dar el testimonio de que remamos en la misma línea y de que anunciamos al mismo Señor y que profesamos en definitiva los mismos valores y proponemos a todos la misma fe. Sí, yo, fíjate, Nicolás, muy interesante lo que estás diciendo. Yo quería preguntarte, y me vas a permitir que te lo pregunte con toda inocencia, a tu juicio, ¿por qué este papa le ha gustado tanto a la izquierda? Te lo pregunto por una razón, porque cambios doctrinales no ha habido ninguno. O sea, ningún teólogo estudiaréis al Papa Francisco por cambios doctrinales. En todas las cosas, porque yo no sé qué cambios doctrinales esperan de la Iglesia Católica. Eso, pero, por ejemplo, en temas que la izquierda considera muy esenciales, como por ejemplo la eutanasia o el aborto, el papa ha sido absolutamente implacable. Yo le recuerdo llamar sicarios. Le recuerdo llamar sicarios a los que cometían aborto o facilitaban la eutanasia. O sea, en esos ámbitos te digo que generalmente la izquierda considera muy propios del progreso y avance social, el Papa ha sido implacable. ¿Dónde crees tú que ha estado eso que ha hecho que este papado le haya sido tan atrayente para una cierta izquierda? Quizá en que se ha volcado mucho, y eso es verdad, con los jóvenes, o sea, con los pobres, con los inmigrantes. No. Bueno, yo, o sea, creo que hay dos cosas que seguramente han ayudado. O sea, la primera es que el modo en el que la Iglesia ha querido defender lo que son los valores de la humanidad o lo que es defender las necesidades de los hombres ha estado, quizá por el contexto social de los últimos decenios y por la novedad, el desafío que suponía, muy marcado en las fronteras de la vida, en el respeto a la frontera de quien había sido concebido, todavía no ha sido nacido. Y hay una propuesta muy neta. O en la frontera de los momentos finales de la vida, de la eutanasia. Este papa, sin negar todo eso, como has dicho, ¿qué es lo que ha hecho? Poner el foco en otras cuestiones de la humanidad que son gravísimas y que los vemos todos con nuestros ojos y que son mucho más fáciles de percibir que quizá esas fronteras, que es toda la cuestión de la tremenda desigualdad entre ricos y pobres, la situación de injusticia o de desigualdad entre países, el modo a veces un poco prepotente de resolver los problemas según la lógica del poder, está toda la cuestión del modo de afrontar. ¿No? Aquel viaje a Lampedusa fue bien importante. La inmigración, por supuesto, pero está también la cuestión del cuidado de la tierra, entroncando con todos el movimiento ecologista. O sea, me parece que el Papa, por una parte, ha puesto el foco en una serie de cuestiones humanas que es muy difícil que no susciten grandes consensos. Hombre, el discurso de hoy del ministro de la Presidencia, en ese sentido, el pésame que ha dado, me ha parecido ejemplar de lo que es reconocer que hay un montón de puntos en los que todos o en los que muchos podemos estar de acuerdo. Y luego, quizá el otro motivo es que, habiendo puesto el acento en esto, la dimensión quizá como más combativa o la identificación de la Iglesia únicamente con posturas morales determinadas que te sitúan en una permanente posición de denuncia, bueno, ha quedado diluida en una visión en la que la Iglesia tiene otras caras y tiene, por lo tanto, otros modos de interactuar con gente de pensamientos muy diversos. Y luego quizá que él ha entendido muy bien la forma de comunicar del nuevo tiempo. Es decir, es verdad que ha sido incluso a veces demasiado cercano. Es decir, porque yo creo que a veces los papas necesitan una cierta liturgia. Lo comentábamos antes en razón del cónclave. Es decir, y él yo creo que ha sido, bueno, pues quizá por ese carácter porteño que es ineludible y que configura su personalidad, es verdad que ha habido veces que ha sido, o sea, él sí que ha entendido que la Iglesia tiene que estar de otra forma en la sociedad, ¿no? Quiero decir, dentro de, comparado con Benedicto XVI, por ejemplo, esa gran liturgia que siempre le acompañaba a todas partes, que no la estoy criticando, la estoy exponiendo, o Juan Pablo II, que ya nos queda un poco más atrás en el tiempo, él es verdad que ha sido siempre mucho más cercano, o sea, que se ha prestado más a la consideración como alguien más cercano, más acorde con estos tiempos. No sé vosotros en la Iglesia cómo lo veis. Sí, o sea, me parece que es indiscutible, por eso que decías. A mí siempre me hacía gracia lo que Shakespeare ponía en la boca de Enrique V, que decía eso de qué es el rey sin la ceremonia, un simple mortal. Dice, es verdad que hay determinadas figuras que necesitan, digo, por la función que representan, bueno, un modo de presentarse que remitan algo más allá de su persona. La cuestión es si te pasas. Y probablemente en una sociedad que tiende a simplificar, en el que ya, pues, incluso en grandes ceremonias hay gente que va sin corbata, bueno, quizá el modo de rodear de parafernalia a la figura del Papa para explicar que es algo más que la persona concreta, sino que es un oficio que te tiene que remitir a Dios, bueno, quizá era excesivo. Yo creo que este Papa ha sabido cómo reconducirlo a algo que, sin perder su sacralidad, bueno, lo ha acercado lo suficiente para que sea comprensible. Es que si no, el riesgo es que las ceremonias te hacen incomprensible para la inmensa mayoría de las personas. Por eso quería preguntarte, Nicolás, decía Javier hace un momento que, bueno, doctrinalmente no había habido grandes cambios, pero sí que en este sentido impulsó esa reforma, ¿no?, de la Curia en 2022 con la Constitución Apostólica, ¿no?, el Predicate Evangelium. Esto consiguió reducir la burocracia, también su pontificado ha estado marcado por esa lucha también por reducir esa burocracia y ser transparentes, ¿no? Bueno, ahí lo que está clarísimo es que el Papa Francisco, primero, por coherencia con el Evangelio que él tiene que predicar, y en segundo lugar, me parece que también porque ha sido una persona humanamente muy clarividente, se ha dado cuenta que la Iglesia en determinadas cuestiones se juega su credibilidad. Y desde luego, en cuestiones económicas, en cuestiones que den apariencia de que lo espiritual se convierte en una maquinaria meramente burocrática de juegos de poder, o en la misma crisis de los abusos sexuales en la que con la excusa de lo espiritual se perpetran crímenes horribles, dice, eso sencillamente es el mejor modo de lograr que la institución que el Papa tenía que guiar y que ha liderado durante estos años hubiese entrado en una crisis pues mucho más profunda de la que se la encontró. Entonces, sus reformas me parece que han ido en esa línea. Es una batalla por recuperar la credibilidad que se necesita por coherencia con Jesucristo, bueno, y por exigencias de mera comunicación, digo, que nos estamos relacionando con seres inteligentes y libres, que eso somos las personas, ¿no? Lo está contando Nicolás Álvarez de Las Asturias, rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, experto en Derecho Canónico, y con Ruth Ferrero y Javier García Vila acompañándonos en esta noche tan especial, esta noche de despedida, esta noche romana de luto por el Papa, como está también España con esos tres días de luto. Tenemos Jordi Barcia, corresponsal en Roma, novedades, tenemos información. ¿Qué nos cuentas? Buenas noches. Buenas noches, pues estábamos a la espera del desarrollo del rito de la constatación de la muerte del que hemos venido hablando en las últimas horas. Ha comenzado puntualmente a las 8 de la tarde y desde la Santa Sede se nos ha informado de que se ha llevado a cabo siguiendo los pasos previstos, es decir, la lectura del certificado médico por parte del médico del Vaticano y finalmente la extensión del certificado de fallecimiento por parte del cardenal Camarlengo, por parte de Kevin Farrell. La ceremonia en sí ha durado poco menos de una hora y en estos momentos el cuerpo del Papa se encuentra en la capilla de la planta baja de Casa Santa Marta, es decir, no en su capilla privada de la segunda planta, porque en la segunda planta es donde ha vivido todos estos años el Papa Francisco y donde tenía una capilla privada a la que podía ir a rezar de modo privado. Esto en lo que respecta a lo más inmediato, se nos ha dicho también que va a haber un velatorio a lo largo de la noche, pero desde la Santa Sede no se ha querido concretar quién acompañará al Papa a lo largo de estas horas. Se ha confirmado también que las dependencias del Papa en Casa Santa Marta han sido selladas. Esto lo indica también el reglamento de la Santa Sede. Es un motivo de precaución histórico, pues para evitar que cualquier persona pueda entrar y sustraer algún documento o hacer algún cambio en algún documento, quizá cambiarlo por otro, sobre todo en relación al testamento, aunque ahora ya lo conocemos y obviamente ya no hay vuelta atrás. Entonces, en resumidas cuentas, se han cumplido todos los pasos previstos hasta el momento, y un detalle que quizá os pueda llamar la atención es que no lo habíamos comentado, es que cuando se ha dado a conocer el testamento del Papa Francisco, en el testamento el propio Papa ha especificado que los gastos para la preparación de su sepultura correrían a cargo de un benefactor, de una suma dispuesta por un benefactor. La Santa Sede no ha querido concretar quién podría ser esa persona o personas o grupo. No se concreta en lo más mínimo. Se nos ha dicho que va a continuar siendo anónimo y de momento no hay ninguna información al respecto. Pues Jordi, si te quieres quedar con nosotros un rato, estamos comentando también aspectos legales con Nicolás Álvarez de las Asturias, rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso y experto en Derecho Canónico. Rector, se están cumpliendo, ¿no?, todos los protocolos, todos los lo que está marcado en ese protocolo, y esa constatación de la muerte, con esta novedad, además, que nos comenta Jordi Barcia, que es bien curiosa, que los gastos de sepultura tienen un benefactor único. Sí. Los pasos inmediatamente posteriores a la muerte del Papa y hasta la elección de su sucesor están absolutamente regulados hasta los mínimos detalles. Esto es así por la peculiar estructura de gobierno que tiene la Iglesia. Y es que una vez que se elige al nuevo Papa, no hay posibilidad o no hay órgano ante el que se pueda impugnar la elección. De tal manera que si no se hace bien la elección, si no se hace con todas las garantías jurídicas, bueno, entraríamos en una crisis constitucional verdaderamente de difícil arreglo. Por eso las normas que regulan la sede vacante y los pasos para dar para llegar a la elección del nuevo Papa están todos absolutamente medidos y está perfectamente asignado a cada oficio concreto cómo verificar que las cosas se cumplen. Y desde luego lo del donante anónimo, pues es, no sé si la última sorpresa de un papa que nos ha dado muchas a lo largo de su pontificado o quedará alguna más, pero bueno, benditos benefactores, o sea que, que fantástico. Nos decía Jordi Barcia además que esas dependencias están selladas para evitar cualquier tipo de filtración, las dependencias del Papa y su féretro situado en la capilla de la planta baja de Santa Marta, ¿no, Jordi? Y a partir de ahora, ¿qué? Es decir, las próximas horas, Jordi, ¿qué va a pasar? No tenemos ya a Jordi Barcia, pero bueno, lo que va a pasar en las próximas horas también ¿sí? está ¿Hola? Medido, ¿no? Jordi, sí, te comentábamos que todo está medido hasta sí. ese cierre de las dependencias del Papa uh-huh. y que ese velatorio, digamos, más privado, se situaba sí. en la capilla de la planta baja de Santa Marta. Uh-huh. Te preguntaba por ahora que las próximas horas, ¿qué sí. es lo que vamos a ir viendo, qué es lo que va a ir sucediendo? Pues el féretro con los restos mortales del Papa Francisco va a continuar en esa planta baja de la Casa Santa Marta y en las próximas horas va a permanecer ahí para que lo puedan visitar y darle su último adiós cardenales, sus colaboradores más cercanos, en la medida de lo posible familiares, siempre y cuando hayan podido acercarse, hayan tenido tiempo de viajar hasta Roma para poder dar ese último adiós. Y la decisión sobre la capilla capilla ardiente, la decisión definitiva se va a tomar mañana. Mañana sabremos si finalmente será el miércoles, como ha avanzado orientativamente la Santa Sede. Hablaba de un traslado de los restos mortales del Papa desde la Casa Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro el miércoles por la mañana, lo cual nos hace suponer que si ese plazo se cumple, la capilla ardiente abriría a lo largo del miércoles. De todas maneras es orientativo. ¿Por qué? Porque la decisión en realidad compete a la Congregación General de Cardenales, que no se ha creado siquiera, no se ha conformado. Tiene que comenzar a andar mañana por la mañana, con principalmente los cardenales que están en Roma, que trabajan habitualmente en la Curia, y todos los que pueden haber llegado en las últimas horas hasta esta capital italiana. En ese momento, la Congregación de Cardenales será la que tendrá de modo efectivo las riendas del gobierno del día a día de la Santa Sede, y la que tendrá que tomar esas primeras decisiones inmediatas: la fecha de la capilla ardiente, la fecha del funeral, que orientativamente también se nos ha dicho sería entre el viernes y el domingo. Hay autoridades italianas que hablan ya del sábado como esa fecha, pero lógicamente hasta que la Congregación General no tome esa última decisión, pues no será definitivo. Vamos a tener que seguir muy de cerca el trabajo de esa congregación, porque va a ser también la que nos va a conducir al cónclave en los próximos días. Así que la atención poco a poco se va a ir desplazando de los últimos momentos de la despedida del Papa Francisco a mirar hacia adelante ya al trabajo hacia ese cónclave, hacia esa reunión de cardenales que deberá elegir al sucesor con la clásica fumata blanca. Pues lo iremos contando todo en directo. Gracias, Jordi Barcia. Seguimos con Nicolás Álvarez de las Asturias, también con nuestros compañeros analistas Ruz Ferrero, Javier García Vila, contando cada detalle de esta noche tan especial, de este velatorio que, como nos decía Jordi Barcia, privado en este momento, al que se van a ir acercando colaboradores, cardenales, hasta que se vayan tomando cantidad de decisiones, Nicolás, que sí que tienen ya en sus manos esa red, ¿no?, de colaboradores más cercanos del Papa Francisco, ¿no? Colaboradores que está también estrictamente regulado el modo de proceder para que durante todos estos días, esperemos que no muchos, en los que no hay Papa en la Iglesia, ninguno asuma funciones que no les competen. Por eso la figura primordial ha salido desde el principio, es el cardenal Camarlengo, que es al que le toca los aspectos organizativos. Pero va a estar siempre acompañado por tres cardenales que se van a ir turnando para que ninguno de esos tres cardenales permanezca en su puesto demasiado tiempo. Y con ese pequeño grupo se van a ir organizando estas congregaciones generales, donde se toman decisiones referidas al tiempo necesario para organizar primero las exequias del Papa y después el cónclave, y para tratar aquellos temas de mayor importancia que no puedan esperar, pero que a la vez no sean esenciales, porque si son esenciales, tienen que esperar al nuevo Papa. En la calle siguen, en esta plaza de San Pedro, llegando fieles, hay fieles rezando, otros que tienen también que hacer distintos planes porque estaban aquí como turistas pero han venido a rezar, otros estaban rezando pero van a alargar su tiempo aquí. Está con ellos Isabel Jiménez, enviada especial de Radio Nacional de España desde la plaza de San Pedro. Isabel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. Pues a esta hora no te digo que la plaza de San Pedro esté vacía, porque evidentemente no lo está, pero una vez terminado el rezo del rosario sí que vemos que se ha despejado bastante. A esta hora lo que vemos es trasiego, gente que viene, que va, muchos fieles, algunos que se acercan, están pegados a las vallas, pero si algo había hoy, lunes de Pascua, que todavía es festivo en muchas partes, en el Vaticano y en Roma, pues son turistas a los que la noticia del fallecimiento de Francisco pues le ha cogido recién aterrizados, con varios días aquí, con planes hechos, pero bueno, en cualquier caso, esa noticia le ha pillado con sorpresa, con pena, también con cierta inquietud. Hace unos minutos se acercaba un grupo de turistas españoles que visitaban mañana el Vaticano y venían a preguntar si sabíamos qué es lo que podía pasar mañana con su entrada, pero en cualquier caso lo que sí reconocen todos es que el viaje se ha convertido en un acontecimiento irrepetible que no están dispuestos a desaprovechar. Me llama mucho la atención porque es la primera vez que lo vivo y realmente pues esto es como wow, impresionante. Realmente, ¿no? Una sorpresa muy amarga, porque ayer lo vimos en la bendición después de la misa de domingo de resurrección, y pues hoy hemos recibido la noticia en la mañana y muy en shock, ¿no? Entonces, pues ni modo, toca estar aquí en estos momentos, ¿no? Históricos. Nos gustaría mucho estar en todas las misas que se hagan para el Papa y depende de si tenemos la oportunidad de asistir, sería lo mejor, pero a ver cómo van fluyendo las cosas. Pero además, Carlos, ahora mismo esta plaza, bueno, pues se ha callado, hay cierto murmullo, no hay rosarios, rezos, no hay cánticos, sí mucho ir y venir de fieles y también de turistas. Los vemos con mochilas, con calzado cómodo, que contemplan con asombro esta plaza de San Pedro, no es para menos, y este acontecimiento histórico que se ha cruzado en sus vacaciones. Gracias, Isabel. En directo, algo está pasando aquí muy importante durante los próximos días, va a seguir pasando muchísimo por aquí y por la Santa Sede. Nos lo contaba Jordi Barci hace un momento, el miércoles, previsiblemente, hay que confirmarlo todavía, se abrirá esa capilla ardiente del Papa Francisco. El Vaticano se adentra en la sede vacante, ese periodo de interinidad en el que el carmarlengo toma el mando hasta que haya un sucesor. El próximo Papa saldrá de un cónclave en el que hay 5 cardenales españoles elegibles. ¿Quiénes son y qué probabilidades hay de que el próximo Papa pueda ser español? Nacho Monraval, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Es verdad que es difícil de saber, pero tenemos algunas pistas. 3 de los papables españoles han estado aquí en Radio Nacional y nos contaban que o no se veían o no querían ser el próximo Papa. Pero bueno, Francisco tampoco se veía como Santo Padre, así es que ahora mismo todo es posible. España, con 13 cardenales, es el tercer país con mayor representación en el actual Consejo Eclesiástico, solo por detrás de Italia con 48 y Estados Unidos con 17. Para votar al futuro Papa y para ser elegido, lo estamos contando ahí, que tener menos de 80 años, por lo que solo 5 españoles podrían participar en el cónclave. El más joven de todos es el jienense José Cobo, tiene 59 años y es el actual arzobispo de Madrid, un cargo que ocupa desde el año 2023. Apenas unas semanas después, Francisco le nombró cardenal. Esta tarde ha oficiado una misa en recuerdo del Papa en la Catedral de la Almudena. Así hablaba de Francisco. Siempre dejaba ver quién era él, el seguidor de Cristo, su amigo y su Señor, y así nos ayudó a todos a escuchar qué es lo que Dios tenía que decir en cada momento. El segundo es el asturiano Ángel Fernández Artime, de 64 años. Es salesiano y ocupa un alto cargo en la Santa Sede. Vivió durante años en Buenos Aires y allí tuvo un trato cercano con el Papa Francisco. De hecho, fue él quien lo nombró cardenal en 2023. Fernández Artime ha estado en el especial de Radio Nacional y así nos contaba qué esperaba de este conclave. Yo creo y sigo creyendo que los que estemos allí intentaremos que lo que se viva sea también como hombres de fe, buscando lo mejor para la Iglesia en este tiempo, en el 2025 y en adelante. El tercero, Juan José Omeya, nacido en Teruel, es arzobispo de Barcelona desde 2015. 2 años después, Francisco le nombró cardenal. A sus 79 años, Omeya es el español mejor posicionado en las quinielas para ser el próximo papa, aunque él mismo en estos micrófonos lo descartaba. Pues más bien, ni me gustaría ni me veo. Sí, sí. Pero en diálogo y luego en oración, ver cuál es el papa que mejor conviene para este momento, pues eso el Espíritu Santo nos inspirará. Quien también se descartaba de la carrera por suceder a Francisco es Carlos Osoro, el arzobispo emérito de Madrid. Tiene 79 años y nació en Cantabria. Fue arzobispo de la capital durante casi una década, hasta 2023. El Santo Padre le nombró cardenal en 2016. Y por supuesto el Espíritu Santo da la suficiente sabiduría como para saber elegir a quien tiene que estar en estos momentos al frente de la Iglesia. Y no creo que sea yo precisamente. También con 79 años, el último papable es el valenciano Antonio Cañizares, nombrado arzobispo de Valencia en el año 2006. Estuvo en el cargo hasta 2022. Estos son los 5 papables españoles, pero hay otros 2 que lo son, pero que el Vaticano los considera de otros países por ejercer fuera de nuestras fronteras. Xavier Bustillo nació en Pamplona y es el actual arzobispo de Córcega, y Cristóbal López, nacido en Almería, es el arzobispo de Rabat. Aquí, en Radio Nacional, pedía continuidad al próximo papa. Pero lo que sí desearía que aquel que sea elegido pueda consolidar las aberturas y las líneas de acción que este Papa nos ha dejado. En resumen, Carlos, son 13 cardenales, aunque solo 7 son papables, 5 en España y 2 fuera. Gracias, Nacho Monraval. Tenemos noticia de última hora. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, va a estar en estos funerales, en el funeral del Papa. Lo acaba de confirmar y a partir de ahora lo vamos a comentar en tiempo de análisis en 24 horas con las voces de Ruth Ferredo, de Javier García Vila y de Nicolás Álvarez de las Asturias. Nicolás, rector, ninguno de ellos se ve, ninguno de los cardenales con los que hemos hablado a lo largo de esta programación especial se ve ni quiere verse, ¿no? Pero tampoco lo quería el Papa Francisco. Que ni se vean ni se quieren verse, hay que reconocer que da una enorme tranquilidad, porque demuestra que son inteligentes y que son humildes. Porque lo que está clarísimo es que es una tarea muy complicada y que nadie en su sano juicio se siente capacitado. También os habréis dado cuenta que es muy bonito que todos ellos han hecho constantes referencias al Espíritu Santo, porque son bien conscientes de que están ante una realidad sobrenatural y que más les vale que sea así, digo, porque si no el lío es mayúsculo. Con lo cual, bueno, pues vamos a ver por dónde sale la cosa. Pues Nicolás Álvarez de las Asturias, rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, experto en Derecho Canónico, gracias por haber estado con nosotros en este programa especial y buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros, buenas noches. Y Ruth, Javier, la confirmación de que Donald Trump va a asistir al funeral del Papa Francisco, lo hará con Melania, lo ha comentado en su red social, en Truth, da también la pista de lo que se va a producir en los próximos días y horas en esta ciudad, en Roma, ¿no? Sí, bueno, no puede no estar, o sea, no podría no estar, ya estuvo G.D. Vance, justamente el último mandatario político con el que se reunió el Papa Francisco antes de su muerte. Y claro, lo que se está jugando, lo comentaba antes, en términos de influencia política es mayúsculo. Decía antes Javier, 1.400 millones de creyentes, no es poca cosa, y aquel que consiga controlar o al menos tener una amplia influencia sobre la persona que gobierne este país, este estado, que es medieval y no es una democracia, ¿no? Y yo creo que esto también hay que decirlo. Bueno, pues tendrá además el control de un amplio número de personas que no están en ese territorio, sino que están por todo el mundo, y eso es una herramienta y una herramienta política de gran calado. Yo creo que esa es una de las razones por las que Donald Trump quiere estar. Porque también él es consciente de que ese instrumento político puede ser utilizado a su favor en esa guerra cultural que está viviendo, en esa guerra ideológica con la que está operando a la interna de Estados Unidos y también a nivel global. Porque el Papa además de un líder espiritual, Javier, es también un líder político, ¿no? Claro. Pero su parte más importante es la parte espiritual. Ruth, que es una racionalista, como yo, hace mucho hincapié en que el Vaticano no es una democracia. Claro, es que no es una democracia. Claro. Es que ellos lo que se cuidan es del espíritu, no cuidan... hay muchos intereses económicos, claro, también en el Vaticano. Sí, no es que sea todo espiritual, claro, cuidado. O sea, la famosa anécdota apócrifa que se le atribuye a Stalin, ¿no? Cuando Stalin preguntó cuántas divisiones tiene el Papa, ¿no? Es que el Papa no necesita divisiones. El Papa es la referencia espiritual de 1.400 millones de personas y de otras muchas personas que, aun no siendo creyentes, prestan mucha atención a todo lo que hace la Iglesia, ¿no? Ese es su gran poder, no sus divisiones ni su estructura administrativa. Su gran poder es ese, es una referencia moral para muchísima gente. Y en Estados Unidos el catolicismo también es muy importante. Es verdad que en Estados Unidos hay también mucha presencia de evangelistas, presbiterianos, que no son exactamente católicos, pero bueno, es verdad que yo creo que para Donald Trump, y tú lo decías muy bien, Ruth, es muy importante saber quién va a dirigir la Iglesia Católica en los próximos años, ¿no? En esta especie de nueva situación de incertidumbre máxima en la que se ha sumido el mundo desde hace ya tiempo y que se ha incrementado con la llegada de Donald Trump. Sí. Es verdad que dentro de esa incertidumbre, la muerte de un papa, además, además es otro motivo de incertidumbre, porque es una referencia moral para mucha gente. Insisto, si esté o no se esté, o se sea o no se sea creyente, para mucha gente es una referencia moral y es una especie de estabilizador, como una especie de estabilizador automático, el saber que está ahí el Papa, ¿no? Bueno, sí, y ahora mismo pues no existe, ¿no? Y ahora mismo el elemento de incertidumbre mayor, que es Donald Trump, bueno, pues va a ir, yo creo que va a ser una gran concentración de jefes de Estado y presidentes de gobierno. Sí, pero que la cuestión, una cuestión ideológica que iba a ser fundamental, es decir, sí. El Papa Francisco ha sido uno de los grandes adalides, por ejemplo, de la lucha contra el cambio climático. Sí. En la encíclica verde, ¿no? El Laudato Si, bueno, ha sido el documento político de referencia de la COP25 de Dubái, de COP24 de Dubái, por ejemplo. No, y ayer allí Dimans le reprocha, en cierto modo, con ese hilo, claro, de voz, le reprocha el comportamiento que están teniendo con los inmigrantes. Efectivamente, sí. Y no solo allí Dimans, también a Europa, en el tema de los inmigrantes. Entonces, toda esta cuestión es relevante, y si hay continuismo en esa línea, no sé si llamarlo ideológica o doctrinal, de la Iglesia, bueno, pues si hay continuismo puede ejercer como contrapoder también a esa ola reaccionaria, y si no lo hay, si hay un repliegue doctrinario muy rígido, como hay varios candidatos posicionados en esa dirección, bueno, pues también podrían ser, ya digo, un aliado muy potente para esas fuerzas políticas más reaccionarias, más conservadoras y más tradicionalistas, que van desde Estados Unidos, pasando por otros partidos y otros actores políticos en Europa, otros actores políticos en América Latina y, por supuesto, por ejemplo, en Rusia, ¿no? El Papa Francisco, y acabas de nombrar a Rusia, si algo le ha caracterizado es que no le ha dado miedo arriesgarse precisamente con ese abrazo, por ejemplo, al patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa. Otra cosa es que creo que eso ocurrió en La Habana en 2010, ya por 2016, sí. Pero creo que al final, bueno, eso le salió mal porque luego se produjo la invasión, ¿no? Sí, sí. Pero por lo menos arriesgó, ¿no? Él sí ha sido un papa comprometido y asumiendo compromisos internacionales de peso, ¿no? También con el caso de Gaza. Pues sí, ha sido un líder político más que religioso en ese sentido, en cuestiones que son esenciales: el posicionamiento en relación con la paz, el posicionamiento con el rearme, en contra totalmente de ese rearme y de esa inversión masiva en cuestiones de defensa y militares. Ha tendido puentes, o ha intentado tender puentes en varios lugares, en Ucrania, en Gaza, en Venezuela, es decir, ha sido un mediador en distintas crisis y en distintos conflictos, y esto no siempre puede darse así en función de quién es el líder político que se sienta en Roma, ¿no? Por tanto, ya digo, la cuestión que trasciende la parte más religiosa, digamos, o de la creencia, es bien relevante, y hay que empezar a leer y hay que continuar leyendo. Esto históricamente siempre ha sido así, ¿no? El papel político que ha tenido los papados, ¿no? Claro. Esto es algo que es ineludible para entender cuáles son las capacidades y el poder político que tienen. Efectivamente, no necesitan unidades de despliegue militar, porque tienen otro poder blando que es muy potente. Y el caso más obvio que todos recordamos, porque fue muy importante en esa parte del siglo XX, fue el caso de Juan Pablo II, ¿no? Que fue uno de los que contribuyó realmente a la desaparición del comunismo, es decir, con un papa de una enorme dureza doctrinal y de una enorme dureza ideológica, que fue muy muy importante en esa etapa, ¿no? Claro que el Papa es, bueno, muy importante. Y la alianza de la Iglesia con los nazis, quiero decir, bueno, que claro, esto también más allá, yo no quería ir tan lejos, ¿no? Pero claro que el Papa es un actor político, y es un actor político muy relevante, es evidente. Por eso es tan importante quien vaya a surgir del cónclave. Por eso digo que no solo es una referencia moral para 1.400 millones de católicos, sino que es un actor político que es muy importante en un mundo, y en un mundo que es crecientemente inseguro, ¿no? Y es verdad que yo creo que él ha tenido algunos aciertos, también yo creo, y por decirlo todo, yo creo que ha tenido algo que no ha sido tan acertado. Por ejemplo, es verdad que lo ha acertado y en los últimos años ha sido muy crítico con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Rusia por no condenar la invasión de Ucrania. Y es verdad que ha sido siempre muy claro en todo lo que ha tenido que ver con Gaza, a veces más claro incluso que la propia Unión Europea. Pero ha habido otros casos. Eso no es difícil tampoco, ¿eh? Ya, también es verdad. Pero ha habido otros casos en los que yo creo que su intervención no ha sido tan rotunda. Y estoy pensando en dos países muy cercanos a nosotros, como son Venezuela y Nicaragua, donde yo creo que la voz del Papa no se ha escuchado con la firmeza y con la fuerza que se tenía que haber escuchado. Pero bueno, eso no es momento ahora para hacer reproches, sino para hacer la glosa de un Papa, que es verdad que ha sido un papa importante, un Papa relevante. Yo creo que ha sido un Papa que ha entendido que había que acercarse sobre todo a los pobres, a los más desiguales y a los inmigrantes, que yo creo que ese ha sido su gran valor. A mí me gusta menos la desconfianza que ha mostrado durante todo su pontificado hacia el capitalismo. O sea, yo no lo he entendido tanto. Pero bueno, oye, quiero decir que uno no puede estar de acuerdo con todos a todas horas y en todos los motivos. Pero vamos, yo creo que es el momento de esa glosa y efectivamente de esperar a lo que venga, porque efectivamente tiene toda razón Ruth y yo estoy muy de acuerdo. El Papa es un actor importantísimo en las relaciones internacionales en cualquier tiempo, y en un tiempo de inseguridad como el que viene lo será más. Bueno, es esa lucha, ¿no? Es esa lucha contra la desigualdad, lo que le hace también ese posicionamiento contra un neoliberalismo que él ha atacado de manera directa, y cito textualmente, ¿no? Lo que él planteaba era en sus primeras intervenciones, nada más llegar al papado, construir una iglesia que fuera menos autorreferencial, que estuviera más presente en el mundo, y esto es bien importante, y que fuera cercana a las periferias. Y a las periferias se refiere a todos los colectivos vulnerables, pero también a otros territorios que no estaban, digamos, en el centro. Y decías tú antes, preguntabas que por qué, ¿no? las fuerzas de izquierda o colectivos que en realidad a lo mejor no son creyentes, ¿por qué le tenían tanto aprecio? Bueno, él ha operado sobre lo que llamaba las tres T's, sobre la defensa del trabajo, de la tierra y del techo. Y estas son cuestiones que son esenciales también para luchar contra esas desigualdades a nivel global. Ruth, Javier, es un placer escucharos, la verdad, también debatir acerca del Papa, de su perfil internacional y también como un actor geopolítico. Pero ¿qué daríais, cuánto pagaríais y cuánto pagaría cualquier periodista por poner un micro cuando empiece ese cónclave, por saber lo que pasa allí en vivo y en directo? Hoy lo hemos conocido en este programa especial con algunos de los que van a estar allí, los españoles, los cardenales españoles que van a estar allí, pero ¿cuánto daríais por saber lo que va a pasar ahí? Pues pero hombre, yo creo que como periodista debe ser absolutamente apasionante, ¿no? Porque es verdad que claro, se concentra tal cantidad de intereses que se interrelacionan unos con otros, de intereses y de amistades y de enemistades, ¿no? Que se interrelacionan todos unos con otros. Y que a partir de ahí se empiezan a disparar las opciones. Tú a lo mejor entras con una opción y sales con la opción quinta. Es decir, que al final no se sabe nunca. Lo que pasa es que la Iglesia lo tiene todo muy bien estructurado, porque al final es una decisión que se produce por la intercesión del Espíritu Santo. Y claro, ante eso no tienes apelación posible. Una vez que se ha elegido el papado... Me mira Ruth riéndose. Una vez que se ha elegido el papa, claro que no hay apelación posible. Vamos a ver. Obviamente que se me entienda la broma. No sé, ya a mí, yo siempre me acuerdo del Padrino 3. ¿No? Sí. que ahí muestra muy bien un poco cuáles son los intereses que operan en torno al cónclave, quién puede ser el elegido y quién no, ¿no? Y estaba repasando esta tarde un poco quiénes son los potenciales candidatos y quiénes tienen más opciones, y hay un candidato que quizás por eso va también Trump y se empeña en ir, que es Raymond Leo Burke, que es el estadounidense, que es un tradicionalista ferviente, que ha estado muy próximo a Trump en la primera administración de Trump, y que bueno, ya se lleva oyendo hablar de él desde hace meses como uno de los que podría tener más opciones del ala, por supuesto, del ala con más tradicionalista y conservadora, ¿no? Decir, ¿tú crees que va a hacer un poco de lobby? Hombre, obviamente, de hecho Vance tampoco ha ido ahí solo por el folclore de ir a ver al Papa, ¿no? Yo creo que eso tenemos que ser todos muy conscientes. Muy bonita la ceremonia, todo muy medieval, medieval, ya digo, todas estas ceremonias clásicas y con tanto pompa son bien interesantes de verlo como rituales, pero tenemos que ser conscientes también de los intereses que hay en juego y de que obviamente van a estar operando distintos lobbies de distintos territorios, de distintas geografías y, por supuesto, de distintos intereses económicos, y eso no lo podemos obviar. Oye, yo sincero, no tengo ni idea, además no voy a hacer ninguna previsión porque no tengo ni la más remota idea, no soy ningún experto en estos asuntos y no lo sé, pero es verdad que por las dinámicas que se están moviendo en el mundo, es verdad que ahora crecientemente la zona del mundo donde más crecimiento hay del catolicismo es Asia, por encima de cualquier otra zona. Y hoy se hablaban los vaticanistas, que es verdad que hoy han aparecido y con grandes conocimientos sobre lo que se cuece allí, están hablando de la posibilidad de que por primera vez haya un papa asiático. Bueno, no sería la primera porque en puridad el fundador de la iglesia, San Pedro, era asiático, ¿no? En puridad, pero sí sería el primero procedente de Asia. Incluso se hablaba del filipino, de Manila, Tagle. Sí, pero decían que era muy jovencillo. Muy joven, el chaval. Sí. Pero vamos, yo no tengo ni idea, ¿no? Ahora, es verdad que prueba del interés que despierta es que ni siquiera se ha enterrado al anterior papa. Ya estamos todos y llevamos todos todo el día especulando sobre quién será el nuevo papa. Sí, ahora empezaremos, ¿no?, con las porras, ¿no? Con las porras, sí, exacto. Sí. Pues Ruth Ferrero, Javier García Vila, os dejo que vayáis a descansar y a preparar también vuestros medios y vuestras historias, vuestros artículos. Gracias por haber estado en este programa especial, que ya no es un programa especial, no, casi no es 24 horas Radio Nacional de España, sino que es la radio pública informando de forma ininterrumpida desde esta mañana, y lo vamos a seguir haciendo hasta la medianoche. Lo estáis haciendo muy bien, Carlos, un abrazo muy fuerte. Gracias, y a partir de las 5 también con Josep Cuní, las mañanas. Seguirá esa programación, pero nosotros nos vamos, queda mucho por hacer, no nos vamos. Quiero decir, quedan muchas entrevistas, quedan muchos flecos. Ruth, Javier, gracias, buenas noches. Hasta luego. Brazo. Queda mucho por contar, decía la literatura, uno de los pilares de la vida, también de Francisco, la que leía y la que escribía. Su nombre está en más de una treintena de libros. En su juventud fue profesor y en ese contexto forjó su amistad con otro argentino, con Jorge Luis Borges. Francisco le envió dos cuentos de sus alumnos, a Borges le gustaron y terminó haciendo un viaje de 8 horas para dar una clase a los alumnos del entonces profesor Bergoglio, Irene Rivas. Año 1965. Un joven jesuita, profesor de literatura, se hace una foto con un célebre escritor en el Colegio Inmaculada Concepción de Santa Fe, Argentina. Tiene 28 años y aún no lo sabe, pero acabará por convertirse en papa. La mano que estrecha en la instantánea que queda de aquel encuentro es la de Jorge Luis Borges. Solo una cosa no hay, es el olvido. Los unió la admiración mutua y la literatura. Y la obra de Borges influyó profundamente en Bergoglio, que a lo largo de sus casi 9 décadas de vida publicó más de 30 obras. La última de ellas hace solo unos meses, Esperanza, la autobiografía. Me bautizaron en la misma iglesia a primera hora de la mañana del día de Navidad. Libro rico en anécdotas, que repasa juventud e infancia, que sobrevuela de puntillas los años de pontificado y que estuvo escribiendo durante 6 años. Pero antes hubo encíclicas, exhortaciones y constituciones apostólicas, e incluso un libro, De los pobres al Papa, del Papa al mundo, en el que ofrece respuesta a preguntas realizadas por personas en situación de exclusión, que tienen que ver con el dinero, la guerra, los amores, las dudas o la desesperación. A su figura podemos acercarnos por su obra y por las que otros han escrito sobre él, como El loco de Dios en El fin del mundo, de Javier Cercas. Yo, un ateo, un loco sin Dios, va en busca del Papa, que es el loco de Dios, hasta el fin del mundo, para preguntarle al Papa si mi madre va a ver a mi padre después de la muerte. Una novela que no elude conflictos, que confronta la fe y la figura del Papa, que vio la luz hace solo unas semanas y que es el resultado de una invitación única por parte del Vaticano al escritor: acompañar al sumo pontífice en un viaje y escribir un libro con total libertad.